del gato. ¿Dónde hablaste todo eso? Por si no tenéis esta estampita de Fernanda Laguna que hizo el año pasado para la Pink Sessions, de K2M, y nos las ha dado el K2M para repartir. Es un poema de Fernanda que es Vamos Nena, con el que empezamos el programa 9, y es un dibujo de ella. Entonces, bueno, pasarla así, quedaros con una si queréis. Da suerte. La llevo todo. Traigo sufrimiento de la vez, ¿no? La llevo siempre. Sí, todo ha mejorado. Sí, sí. Estamos muy visitadas. ¿No la teníais vosotros? No. Fue en las PIMIC del año pasado, todos los días estaba ahí. Pues mejor que nada. Que de hecho, yo creo que hay una variación. Yo diría que es la original del poema. Esto es filología de estampitas. No ponía la X. Como que creo que esa es la versión de Madrid. Yo diría que no ponía Vamos con X. No. O sea, que esta es la versión 2016. Sobre. Vamos a romper aquí. Pues vamos a empezar. Somos María Salgado y Patricia Esteban y somos parte del seminario Euraca, que muchas conocéis. Y bueno, vamos a llevar la sesión, pero también hay más gente del seminario y esperamos que se hace, como, por supuesto, una sesión como compartida y dialogada entre todas. Bien, cuando recibimos la invitación del seminario de Nueva Sinceridad a participar, pensamos cuál podía ser la propuesta para que se estableciera un cruce así intenso e interesante entre los dos seminarios. Y bueno, pensamos en traer la lectura comparada de dos poéticas que vamos a trabajar en esta sesión. Y bueno, para quienes no conozcáis el seminario, contaros un poco brevemente. El seminario Euraca es un colectivo de investigación que lleva activo desde 2012 de una forma más o menos continuada, más o menos intermitente, y cuyo objeto es la investigación en lenguas y lenguaje de la crisis, de las crisis del presente, entendidas en un sentido amplio y en un sentido muy situado al mismo tiempo, y que tiene como polo fuerte, como objeto principal, la poesía. Y bueno, tiene el formato de seminario y se piensa en tensión con lo académico, ¿no? Yo creo que como ocurre aquí también en el seminario de Nueva Sinceridad. Y bueno, para nosotras es muy importante la horizontalidad y trabajamos a partir de la lectura y la escritura, ¿no? O sea, pensamos con estos dos procedimientos básicos, que es leer y escribir. Y a lo largo de todos estos años también el seminario se ha constituido en un dispositivo de recepción y emisión de poéticas, a veces muy distantes entre sí, sin una sistemática, aunque siempre tenemos como una intención un poco como de, no sé si rigor, pero así como un poquito exhaustiva, pero no muy sistemática, y hemos puesto en conexión poéticas muy dispares y lejanas, que tienen en común quizá que son poéticas de alguna forma fronteriza o que ponen en tensión, tradiciones, nacionalidades, normatividades, anormatividades, ¿no? O sea, como que están ahí como en bordes fuertes. Y bueno, y también, bueno, son poéticas a las que hemos llegado por intereses que tocan como al presente, a la lengua y a la poesía, ¿no? Que son como los tres puntos que nos suelen articular. Y bueno, entonces cuando recibimos la invitación pensamos en proponer estas dos poéticas, que son las obras de dos poetas, Fernanda Laguna y Lupe Gómez, porque nos parecía que nos permiten pensar en bastantes cuestiones que puedan suscitar lo que sea la nueva sinceridad, y también, bueno, problematizarlas y ponerlas en fricción. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora un poco más, como contextualmente va a hablar María. Y bueno, queríamos aclarar que son dos poéticas que no se han puesto antes en contacto, que no se han comparado y que pueden parecer un poco alejadas por su adscripción geográfica y de tradición nacional, aunque son dos poéticas de los 90, o sea, no sé, generacionales, sería un poco difícil decir que generacional, pero epocal quizá de los 90, con un contraste como significativo que vamos también a interrogar con respecto a los 80. Y bueno, en esa década de los 90, donde también creo que surge un poco la teoría, bueno, de la nueva sinceridad, ¿no? El ensayo Foster Wallace, etc. Entonces sí que están los 90 de fondo y dos adscripciones geográficas y vitales lejanas entre sí. Una, Fernanda Laguna, os voy a contar un poco brevemente sobre ella. Fernanda Laguna es argentina, trabaja en Buenos Aires, es una artista, escritora, poeta, novelista, aunque para firmar sus novelas utiliza un seudónimo que es Dalia Rossetti. Y bueno, y en 1999 fundó con Cecilia Ramón una editorial que se llama Belleza y Felicidad y una galería, que son un proyecto muy interesante y muy poderoso dentro de su fragilidad, ¿no? Era un proyecto editorial, Belleza y Felicidad, que se había inspirado como en formas de circulación de textos de Brasil, que tenía que ver con una como literatura de cordel o de literatura de circulación de textos en formatos muy, muy baratos y muy asequibles, que ponía en cuestión los circuitos como de la literatura a través de los filtros editoriales y los procesos, ¿no?, más convencionales. Y también un espacio que era la galería, ellas hablaban de regalería, ¿no?, porque se regalaban muchas cosas, bueno, y porque todo era muy, muy barato, que era también Belleza y Felicidad, que era un espacio, que era una galería de arte muy pequeñita, pero muy, muy abierta y muy concurrida, y donde se exponían, se vendían y sobre todo se hizo una comunidad, ¿no?, de experiencia artística de gente muy joven en principio, bueno, gente que lo llevaba, tenían 20 años cuando Fernanda propone este proyecto, más o menos, pero muy abierta también generacionalmente. Es un proyecto joven, pero muy abierto, y que luego sí que tuvo como una incidencia muy fuerte como en el marco como artístico poético porteño. De esto hablamos en el programa de Más Plata para Todos, en nuestro programa de Braca. Y bueno, es un proyecto que terminó en 2007, pero no terminó porque se ha reciclado en formas más radicales, como otra escuelita artística en un barrio de la provincia de Buenos Aires, o otro proyecto que era El Rito, creo que también, bueno, que era aún más como salvaje en la propuesta de no mercantilización del arte, etc. Y entonces, bueno, ella es poeta y es artista, y bueno, estas dos cosas están bastante relacionadas, como vamos a ver. Luego, Lupe Gómez es una poeta gallega que nació en Fisteos, que yo le iba a preguntar a Luz si es una aldea, es una parroquia, es un pueblito, bueno, es una población muy pequeñita de La Coruña, Ella bueno, es poeta, es crítica literaria, es periodista, no sé, estudió periodismo, pero no sé si es periodista, y ha publicado bastantes libros de poemas y recientemente ha obtenido el premio de la crítica por su libro Camuflaje, el premio de la crítica 2017. Y bueno, de ella me decía Luz Pichel, que va a venir ahora y que ha traducido el libro Pornografía, que vamos a hablar de él, que lo que Lupe supone, quizás es Luz, no sé. Sí. Hola. Te convoco, Patricia. Sí. Estábamos hablando justo de ti. Sí. Hola. Es eso. Bueno, pues estaba comentando sobre Lupe Gómez que hablamos sobre ella como lo que supone un poco en el ámbito de la poesía gallega, luego vamos a hablar un poquito más, pero que trae algo nuevo, ¿no? Decía yo, está incluida en la generación del 90 y Luz me decía, no incluida, sino que abre, ¿no? Que abre como un camino, trae algo nuevo, muy fuerte a la poesía y que tiene que ver con cómo trata, por ejemplo, lo rural en su poesía. Porque una generación anterior de poetas, bueno, una generación, varias generaciones anteriores, habían tratado lo rural siempre desde lo urbano. Y Lupe, que pertenece como a una generación donde la escolarización es mucho más masiva, viene de un medio muy rural, se traslada a la ciudad, estudia luego en Santiago de Compostela, en la universidad, bueno, y es poeta y es escritora, y trae de una forma, me decía Luz, muy bruta, lo rural, pero muy, muy a fondo, ¿no? Escribe lo rural como no se había escrito, como quizás Rosalía de Castro, es que se había acercado de una forma como más real a lo rural, pero como trae algo nuevo entre muchas otras cosas, ¿no? El ruralismo en ella. Entonces es una poética muy singular. Y bueno, de Fernanda también decir que su poesía, o sea, como no solamente estos proyectos, pero su obra, su poesía, también suponen algo como muy, muy nuevo en el panorama de la poesía de los 90, que estaba yendo hacia una cosa muy interesante, que era el objetivismo, ¿no? Una poesía muy materialista en sí, pero distinta. Y no es solo ella, Fernanda Laguna, porque hay otras poéticas como la de Cucurto y tal, pero que abren como una línea que va como en otra dirección totalmente. Y bueno, esto era presentar estas dos poetas. Y ya por último solo decir que esta sesión es una sesión del Seminario Nueva Sinceridad, pero también es una sesión dentro del programa 9 de URACA, del seminario, y que se llama el bloque, este bloque No Tensión, porque venimos de una tensión y vamos hacia otra tensión, de poéticas, sería un poco largo de contar, de poéticas experimentales de los 90-2000, vamos a poéticas de los 60-70, y entonces tenemos esta No Tensión, que vamos a volver tensa. Sí. Bueno, pues yo voy a introducir el problema de poética que nos hemos planteado a partir del término de sinceridad, que es la propuesta que nos hicisteis, o nueva sinceridad, que hay que decir que no es justo el marco que más hemos trabajado dentro del seminario, ¿no? Pero nosotros pensábamos que no podíamos decir que la sinceridad sea un problema exactamente nuevo para un género como la poesía, tampoco la novedad. Porque de hecho se podría afirmar que el género que hoy por hoy más sometido está a ideas relacionadas con la sinceridad, de forma genérica, luego lo veremos, es aquel que ha venido comúnmente siendo asociado con la expresión directa de sentimientos, ideas y reflexiones privadas. Entonces, con una particularidad a lo mejor de segunda mitad del siglo XX, que es... que la construcción o el verso se ha desproblematizado bastante, la construcción del verso se ha desproblematizado bastante en la era del consumo, pero la tradición, ¿no?, viene desde antes, ¿no?, la tradición expresiva, ¿no?, la expresión de algo previo. Se podría retrotraer al romanticismo, se podría rastrear la genealogía de la individuación o privatización de la voz poética o del yo que habla en el poema, pues desde Garcilaso, como hace Juan Carlos Rodríguez en teoría. Teoría e Historia de la Producción Ideológica, que es su tesis doctoral, y cito este libro porque Juan Carlos Rodríguez es el profesor de los poetas de Granada, pues como García Montero o Álvaro Salvador, o profesor o compañero, con Javier Egea, que en torno al 81-83 lanzan un programa de poética que tiene que ver con la propuesta de un cierre de las prácticas experimentales de los 60-70, ¿no? de un abandono de cierto vanguardismo para una nueva sentimentalidad que ellos dicen que tiene que estar pues, radicalmente historizada, que el sujeto que habla en el poema tiene que volver a la historicidad, que el poema tiene que saber que es una mentira. Y esto quería citar fragmentos de ese programa que publica García Montero en el 83, en El País, en el 8 de enero del 83, porque él mismo dice que esa noción más familiar, aprendida en las mesas camilla, estas son frases suyas, franca y aleccionadora como el sentido común, de la poesía como confesión directa de los agobiados sentimientos, expresión literal de las esencias más ocultas del sujeto, o también, en consecuencia, ¿no? ese género en el cuyas afirmaciones se hacen rápidamente generales y se citan con la seguridad del que se sabe en un género donde no es posible la mentira. Y después habla de esta tradición como aquella que considera que... Tengo por aquí la cita. El lenguaje de lo... Perdón. Bueno, es otra idea similar que contiene la palabra sinceridad. Perdón. Bueno, ahora no la encuentro, está aquí. Son solo un... Perdona, bueno, luego la buscaré. García Montero está señalando que en ese prólogo, que esas son las ideas más comunes de poesía, son ideas del sentido común, son ideas de la tradición mitológica, y dice que hay que ponerlas en sospecha para historizar al sujeto que habla en el poema. Sin negociar que él no pone en cuestión que solo un yo pueda hablar en el poema, pero dice que hay que sacarlo de la cultura burguesa. Esto por resumirlo, simplemente por introducirlo históricamente. A día de hoy, 40 años después, 35 años después, desconocemos cuáles fueron las estrategias compositivas con las que escenificaron esa historización del sujeto o cumplieron ese programa. Más bien lo que se podría decir que pasó es que esta tendencia fue sedimentando en una línea poética bastante hegemónica en el panorama literario español, por el cual, que pudo tomar el nombre de poesía de la experiencia, ¿no? En el que la noción de claridad, la noción de yo que habla en el poema y la noción de mediación están totalmente desproblematizadas, aguadas, sin tensión ninguna, ¿no? Que es lo que hoy vamos a ver, sin ninguna tensión. Hasta alcanzar el paroxismo en 2011, cuando hacen este manifiesto de defensa de la poesía en el prólogo de Poesía ante la incertidumbre, que sin más proponen que la poesía, ¿no? Dicen cosas como la emoción es universal e intemporal y la poesía tiene que emocionar, y reniegan, ¿no?, de poéticas oscuras que no se comprenden. Bueno, esto por situar un problema que consideramos concreto, situado para nosotros como poetas, que es como pensamos en el seminario Uraca. Es decir, cómo hemos llegado hasta un punto en el que la noción de poesía está tan confiada de algo así como la transparencia semántica. Es decir, que entre el yo que habla en el poema y el tú que lee en el poema o quien lee el poema, la lengua es una especie de cristal transparente al que nos asomamos y vemos lo mismo, ¿no? Y nosotros sabemos que la nueva sentimentalidad no es la nueva sinceridad que proponíais en este programa, o sea, que nueva sinceridad también se refiere a una corriente narrativa de los 90, hay un texto de Foster Wallace, bueno, hemos oído algo de los audios de las sesiones. Solo lo queremos traer aquí y poner, bueno, provocativamente al lado, que es otra manera de operar muy Uraca, que es hacer con la salvaje, para situarnos en 2018 y preguntarnos por si esta ilusión de directez, inmediatez, transparencia, entre ninguna mediación textual, material, entre quien emite y quien recibe, e incluso de quien recibe, entre sus supuestos sentimientos y su manera de anotarlos, o sea, como entre el yo y su experiencia, podríamos decir, creemos que esto habilita, ha propiciado unos poemas tan poco formalmente atrevidos y tan absolutamente vinculados a la persona que los escribe, como este que vamos a poner ahora. Está aquí el... vamos a poner solo un minuto y medio de, se llama nada más. Nada más. acostumbré demasiado pronto a no ser suficiente. A no ejercer jamás de puente, sino de abogado. Ah, no, es que no está sonando. Ah, está sonando por la tele. Y no la tele de acompañar. Hay que cambiarlo. ¿Por ahí? ¿En la tele? No, eso tiene que ser en el ordenador. No, no, está sonando. Claro, pero para que suene por los de abajo. Pero claro. Están aquí los otros que. Sí, pero para que suene por los de abajo hay que cambiarlo en el ordenador. Ah. Hay que poner en ajustes. Preferencias del sistema. Preferencias del sistema, sí. Donde viene audio, sonidos. Sonido. Cambiar al USB. Eso es. A ver, puedo controlar el volumen. Me acostumbré demasiado pronto a no ser suficiente. A no ejercer jamás de puente, sino de abogado. A ser el tridente y no el ángel que te acompaña al lado. A ser el abogado del diablo. A ser diente que se clava en la llaga. A perderme como la maga en el pont de Sartre para no volver. Nunca demasiado. Nunca motivo de peso para arrasar con el pasado. Nunca razón. Nunca billete de ida ni de vuelta. Nada más que una tormenta que te cala hasta los huesos y se termina. Nada más. Sí, bueno, pues queríamos poner este vídeo para que tuvierais en el ojo y el oído y la memoria también, una idea de poema que circula hoy en día y una forma de lengua que, siendo clara, queremos hoy contrastar con otras claridades y otras expresividades para ver si descubrimos, por ejemplo, si hay una diferencia entre transparencia y claridad o no, o qué estrategias compositivas Fernanda y Lupe nos ofrecen diferentes, ¿no? Entonces, las preguntas que nos queremos hacer es las cuestiones, ¿no? que vemos problemas de poética del presente para nosotras como poetas. Una es la dificultad de analogar juventud y novedad e innovación. O sea, que una juventud no trae consigo una innovación per se, pero hay nuevos usos que, por ejemplo, algunos poetas como ella en el uso de las redes sociales han realizado, pero nosotras cuestionamos que eso haya roto e innovado la forma de poema que por lo menos desde los 80 venimos habitando, ¿no? Otra cuestión sería cómo es posible en poesía innovar en términos de, vamos a decir, expresividad, sinceridad, sentimentalidad, sin mayor definición, desde un marco de construcción no formalista, no textualista, no marxista, no tenso, ¿no? Y citamos aquí a Cecilia Palmeiro en su capítulo sobre belleza y felicidad, que estaba colgado en el blog, cuando hace la genealogía de dónde viene belleza y felicidad, de la contracultura queer, gay, brasileña, argentina, que la cita la dijo Luz, y se pregunta, ¿cómo puede obedecerse a fines del siglo XX, que es donde estamos, esta estética de la desobediencia? ¿Cómo ser lo suficientemente transgresor con una tradición que pide indisciplina? Es un poco la pregunta que hoy traemos, ¿no? Y a ver cómo la resuelven Fernanda y Lupe. Entonces, bueno, sabemos que es un seminario muy relacionado con los estudios de filosofía, no nos vamos a atrever a proponer ninguna definición de sinceridad, pero necesitamos usarla aquí de alguna manera práctica para pensar estas cuestiones. Entonces, vamos a decir que sinceridad nombra una cualidad de veracidad o una falta de fingimiento. Aquí viene el primer nudo, porque más que falta de fingimiento, creemos que tendría que ser apariencia de falta de fingimiento. Apariencia de falta de fingimiento, eso es lo que vamos a intentar proponer, ¿no? Pero bueno, buscando la definición en el diccionario de la RAE, que no es que Urraca considere a la RAE ninguna autoridad, pero bueno, mira, aquí estamos en el barrio de Salamanca. también la definía como sencillez, y al buscar la palabra sencillez nos parecía que venían los rasgos que más rápidamente podemos asociar a estas poéticas, ¿no? Que dice, uno, que no ofrece dificultad; dos, que no tiene artificio ni composición; dicho de una cosa, que tiene menos cuerpo que otras de su especie, y pone de ejemplo Tafetán Sencillo. 4, que carece de ostentación y adornos; 5, dicho del estilo, que carece de exornación y artificio y expresa ingenuo y naturalmente los conceptos; 6, dicho de una persona natural, espontánea, que obra con llaneza; 7, incauto, fácil de engañar; 8, ingenuo en el trato, sin doblez ni engaño y que dice lo que siente. Creemos que bien. Y entonces buscamos el etimológico de sencillo, ya nos enzarpamos y dijimos, encontramos que es singulus, que es un adjetivo numeral distributivo que indica uno por uno. Y esto nos va a ser de lo más útil en otra fase, si llegamos sobre las metáforas de Lupe Gómez y su uno por uno. Vamos a ver si llegamos. Entonces, nosotras ya dudamos de partida, de forma muy activa, sobre que una emisión oral pueda venir directamente de un interior y traducir una experiencia previa. O sea, partimos de la hipótesis de que eso no es así, sino que en la lengua ya está el sentimiento, vamos a decir así, a lo bruto. Pero en todo caso, en un poema que está escrito, bueno, estos que hoy traemos están escritos, no están dichos a lo primero, esa no inmediatez en hacerse público, desde luego esa posposición, ¿no?, nos hace concebirlos como una mediación, ¿no? Aun cuando poéticas como la de Fernanda Laguna, que compartía con César Aira, decían aquello de no corregir. Creemos que eso es más bien una operación conceptual, ¿no? Que tenemos que confiar en que no corrigen, y hoy vamos a ver un poema que acaba diciendo, bueno, no puedo reescribir. Y otra característica de los poemas, de cualquier poema, incluso el más llano o mínimamente construido, es que son artefactos verbales, ¿no?, donde se empasta la semántica y el dispositivo formal, la forma, de una manera más difícil de distinguir que en otros artefactos verbales. Y bueno, pues por todo ello nos parecería que a un poema, de alguna manera, le es imposible la sinceridad total, ¿no?, o entera, completa, sea lo que sea, que no queremos definir sinceridad, a no ser que sea en parte irónica, es decir, que sea una operación de decir lo contrario de sí misma y de esa manera incluirlo por completo. Bueno, esto lo dejamos aquí sin más. Lo que queríamos traer entonces es que creemos que parecería más acertado afirmar que la sinceridad en poesía o es bien un dispositivo formal o un efecto del dispositivo, o ambas cosas simultáneamente, porque la apariencia de facilidad de hechura, el aparente no control de lo que se dice y la aparente directez de cómo se dice, como si no hubiera mediación, como si no existiera, como si no hubiera retórica o ningún aparato en medio, creemos que se puede delimitar muy difícilmente, que es mejor no pensar en anterioridad y posterioridad ni en causa-consecuencia, ¿no?, sino que vamos a decir que hay dispositivos sinceros, que son los que hoy queremos trabajar. Entonces vamos a tomar el primer poema de Fernanda de hoy, con el que queríamos abrir, que no lo hemos leído al principio, que dice: la poesía es simple melodía, me recopa escribir y no pensar en nada, tengo baja presión y me siento muy bien. Y este poema, que parece tan sincero, o tan llano, tan sin ornamentos, tan directo, todos los otros rasgos que hemos dicho, y que puede resumir, bueno, puede simplemente hablar de la poesía de Fernanda con tres versos, bueno, pues hemos hecho todo el esfuerzo y ahora es lo que vamos a mostrar, de ir acercar el foco y no quedarnos solo en ese efecto fresco, alegre, ¿no?, que nos trae, ¿no?, y empezar a ver aquí la materialidad de la mediación, ¿no?, que por ejemplo aquí decimos principalmente la tipografía tan marcada. Este poema pertenece al libro Poesías, se llama Poesías, es una plaqueta editada en Belleza y Felicidad, o sea que también viene en ese soporte ligero y pobre, barato, de circulación rápida. Es una tipografía infantil, escolar, tiene algo también femenino, que a ver si llegamos también a la fase del género. Entonces, claro, esto desplaza un tanto la voz que está hablando en el tiempo y el espacio, ¿no?, como que la ubica en un lugar que ya puede ser un lugar que nosotros imaginamos para la voz, ¿no? Otra sería el recorte en tres versos, porque bueno, podríamos decir que son dos sentimientos y una idea, ¿no? Bueno, o dos. Copar es gustar, ¿no? Molar en argentino, ¿no? Como me recopa, me gusta mucho escribir. Ese recorte en tres, cuando se lee en contraste, por ejemplo, con poemas de control o no control que duran páginas, ese recorte en tres hace algo, ¿no? Hace una parada. No es que la selección, digamos, la selección es una de las formas de esta directa. Y otra sería esa metareflexión, ¿no? La poesía es simple melodía. Entonces aquí tenemos la primera pregunta para nunca responder o dejar abierta o seguir tensándonos con ella, ¿no? ¿Es la metareflexión una instancia insincera o menos sincera? ¿Es pensar sobre lo que estás haciendo ya traicionar a la sinceridad del poema? Como creemos que no se cumple del todo nunca la sinceridad, es una pregunta que no esperamos que se responda del todo, pero una poesía que incluye una idea sobre la poesía. Sí, incluso cuando estamos pensando qué poema tomar de La Plaquette, ¿no? Pensamos, bueno, este poema, y yo dije, bueno, es que es metapoesía, no va a ser tan directa y tan simple, y es como un momento, nosotros mismas estamos como cayendo, bueno, en esa certeza de decir, bueno, no va a funcionar porque aquí hay una conciencia por medio de la metapoesía y es de repente no está en un mismo plano. Claro. Luego, ahora ya vamos al poema, ¿no? Al 4, al poema que vamos a ver más fundamentalmente. No sabemos si lo habéis leído. ¿Habéis leído Control, no control? Igual creemos que estaría bien leer el poema en alto, el 4, como... o sea, que ya hemos señalado algunos rasgos, como la metareflexión sobre la poesía, la tipografía, ¿no? La materialidad editorial y la... ¿Esto que he dicho? Y el recorte, ¿no? La selección. O sea, el que sea poema chorro, poema largo o poema así como afilado. Pero ahora queríamos poner un ejemplo de poema en el que, porque vamos a ir poco a poco viéndolo, pero una cosa que queríamos fijarnos es que Fernanda Laguna, una característica muy de su escritura, es que incluyó las formalidades o textualidades de prácticas, digamos, privadas, sentimentales de comunicación, como puedan ser el mail, la carta o el chat. El chat más cuando vimos Cecifer, ¿no? Conéctate linda, no hay tantos poemas aquí de chat, pero este es un poema que es como un poema que sucede a la vez que la escritura de un mail, vamos a ir leyéndolo. Pero esa inclusión de la formalidad del medio que se está usando, creemos que es una distinción con ese vídeo que hemos puesto, en el que sí usas la herramienta digital o internautica para subir el poema, pero el poema no incluye esa materialidad dentro de sí. Mientras que una característica de Fernanda y Cecilia Pavón y Mucha belleza y felicidad fue incorporar, por ejemplo, la escritura de mail como escritura sentimental, ¿no? Y nada, pues pensamos que mejor lo leemos primero y después vamos leyendo porque tiene mucha tela este poema. Entonces, si alguien quiere leerlo con intención fernandiana... Que... El papel lo tenemos aquí. ¿Alguien? Está aquí. Venga, no vengo. Ay, he recibido un mail tuyo y escucho Gilda. Antes de abrirlo, suspiré y miré tu nombre, y pospuse el momento de saber que no me escribirías nada especial, lloro. Y antes de abrirlo creí, que es mucho más lindo que saber, creí que me dirías algo re lindo, que me hiciera sonreír infinitamente. Ahora sigo llorando, con mocos, porque hizo calor hace unos días y ahora volvió el frío y me resfrié. Pero no me caen los mocos por el resfrío, me caen del llanto. Los mocos están ahí, dispuestos a salir con la primera lágrima. Me distraje del drama de que estoy enamorada de vos. Ya no sé qué más hacer para que aflojes y te enamores de mí. Ya sé que te enamores de mí, que te enamores de mí es más que aflojarte, pero bueno, me gusta sentir que todo es más sencillo. Mira, no es que me agrande, pero creo que algo gustas de mí. No sé, yo no sé si me amas, pero quiero creer que morís por mí. Me imagino que si llegaras a leer estos poemas que te escribo, te pegarías un tiro o saldrías corriendo. Intento no acosarte, justamente escribiendo estos poemas invisibles, creando lenguajes abstractos, diciéndote que me encantaría que gustes de mí, mareándote en el lenguaje de la plástica. Te lo rogaría, dame pelota. Pero vos no sos Dios. Y si creyera en él, que creo, pero que no quiero pedirle nada para no ser dependiente, le pediría, sé buen escritor y escribime un cuento donde él se enamore de mí. Ay, estoy bebiendo. Para alimentar el descontrol, la soltura, la vida. Estoy viva, che. Dame una pista en la cual pueda echar a correr un autito con latitas atrás. No te asustes. Esto es un poema. Epa, no te asustes. He aprendido a amar sin ser correspondida y me la banco. Soy fuerte, por eso bebo. Pero no quiero enloquecerte, que sería desenloquecerme yo. Mira, el cielo cuando estés en tu pueblo natal. En la estrellita perdida entre millones de estrellitas estoy yo, tu amiga. Espero al menos ser eso. ¿O qué? ¿Qué soy? Grítaselo a esa estrellita y después transmitime en un mail lo que le dijiste. ¿Eh? ¿Ah? ¡Oh! ¡Ay! ¡Bue! O no se lo grites. Transmitíselo con los latidos de tu corazoncito de barrio del oeste. Pero después, igual, mándame el mail, lo más claro y sincero que puedas. Pero vos sabés lo que sos, ¿no? Oh, yo no puedo decírtelo. ¿Y no te lo dije ya? No, creo que no y tampoco lo sé. No quiero sufrir. Mirá, que por ahí, en el I Ching, me salió que el amor está ahí, en una nube. Arriba mío y en cualquier momento, que no lo define para nada. Me cae el alimento que es el amor. Y ahí me voy a enamorar y voy a entregar todos los abrazos que tengo tantas ganas de darte. Ayer, acá, esto es tremendísimo de confesar, pero lo voy a decir, porque si no, ¿para qué lo hice? Escucha, me compré lencería blanca y fina, de muy buen gusto. En una casa cara del Abasto Shopping, Dulce Carola. Y me la compré, ay, bueno, lo largo, para vos. O para cualquier amante con quien solo tenga sexo. ¡Qué horror! Yo me asusto de lo que te digo. ¿Te das cuenta? Soy una tapada. Es que no quiero que huyas, que te alejes. Que digas, esta psicótica me va a llevar al mal. No espero eso. No creo en el sufrimiento del ser amado. Sí creo en el sufrimiento de no ser correspondida. Y tampoco quiero que sufras porque no sentís lo mismo. No, no te preocupes. Yo, como te dije, me la banco. Y aparte, soy escritora. ¿O no? Sí. Si no, ¿qué es todo este choclo? ¿Y vos? Este poema los pondré lejos, muy lejos, donde nadie sospeche de quién estoy hablando. Y la palabra vos sea un él estético. Y ojalá la gente se conmueva. ¿Se están conmoviendo? Todavía no lo lograron. Deberían estar haciéndolo. Pero bueno, tal vez no sea tan buena escritora o ustedes no se conmueven con el dolor ajeno. Pero, ¿y qué de la identificación? ¿Están seguros que no les pasa lo mismo? ¿Están seguras que no les pasa lo mismo? ¿No anhelan un amor que nunca sucedió? Lloren, malditos. Lloren como lloran por la muerte y por la vida que no viven. Y vuelvan corriendo a sus casas a escribir un poema lleno de furia y misericordia. O vayan al baño de donde están ahora y griten en voz baja, pobre, de ella y de mí, y de él. Y a los que tienen un amor, y a las que también lo tienen, el amor es lo único que me da fe de que existe el amor. Eso que espero que alguna vez tuve y que duró lo que duró. Ver parejas enroscadas en besos y abrazos, como dedos cruzados de la suerte que tienen, después que eso me suceda a mí, sería lo más lindo de la vida. Y vos, volviendo a vos, ¿pensaste que ya me había olvidado? ¿Pensaste que te ibas a escapar? Mirá, yo soy más buena que no sé qué. Nunca te lo voy a decir. Te voy a cuidar porque te quiero mucho. Porque sé que... No se me ocurre lo que... No quiero que desvíes el destino que elegís cada día. Tu paz, tu alegría, tu tranquilidad, tu creatividad, tu libertad, tu... Chicos y chicas, a veces pasa que a una le gusta a alguien prohibido. Y bueno, para terminar, no tendría que haber puesto lo que puse, lo sé. Cagué el poema. Lo arruiné, definitivamente. Y creo que esto es irrecuperable. Adiós. Tendré que volver a empezar otro. Pero yo soy sincera y quiero serlo. Y volveré a arruinar todo lo que escriba. No debería haberlo escrito. No debería ni suceder. Pero no me decido qué no debería suceder. Si lo que yo siento o lo que a vos te pasa. Pero ahí está. Tipeado con luz en la pared intravesable de mi soledad. Y bueno, antes de... Hemos pensado muchas cosas sobre este poema en relación con el problema que hemos planteado, pero queremos aquí abrir, porque el poema es una bomba, pues si queréis empezar ya la conversación y vamos comentando puntos concretos que hemos preparado, si a alguien le apetece. Sobre cómo os llega este poema. O... Yo voy a contar una cosa. Yo cuando tenía 14, 15 años iba a misa con mis padres y pues íbamos a una misa donde había un organista que tocaba el órgano. Y a mí lo que me gustaba era ponerme junto al organista aquí atrás y ver cómo. Y me dejó maravillado ver que el órgano, aquel tremendo instrumento que de repente empezaba, había una tecla que decía record, ponía en inglés, o sea, caramillo, ¿no? Es decir, que la tecla del instrumento musical más simple y conocido, ¿no?, era uno de los registros de aquel tremendo órgano, y el tremendo órgano se podía de repente disfrazar de caramillo, ¿no?, de la flauta dulce, ¿no? Y aquello fue una revelación sobre el modo de funcionar. Decidí que el órgano era la lengua, ¿no? Se me ocurrió inmediatamente que el órgano era la lengua y que escribir era escribir teatro siempre. O sea, que un poeta es un dramaturgo lo primero, y luego ya está todo lo demás, ¿no? Está muy bien porque, o sea, el primer poema de Fernanda decía lo de la poesía simple melodía. Y ella le ha dado la tecla de simple melodía, ¿no? Cumpleaños feliz. Este tipo así de poemas está siempre un poco en el filo de lo cursi y de lo ridículo. A mí a veces me gusta lo cursi y lo ridículo, claro. Pero está en ese filo, en ese punto. Y tiene un toque así de humor que hace que se mantenga en ese punto. Es decir, que no tiene que caer hacia otro lado, ¿no? Quizá eso sea lo que más me ha llegado de este tipo de poesía, ¿no? Ese jugar con lo cursi, ¿no?, con lo ridículo y tal, ese movimiento con humor es un poco lo que va ahí. Sí, sí, luego lo hablaremos, pero la cuestión del límite. Que es como parte de esa tensión de la no tensión, ¿no? Como está jugando con un límite que hace que se sostenga o no sostenga y que también da, o sea, se mantiene aunque de un poco igual, o sea, dinamitan bastante, o sea, hay como más casi para allá que de contención para no meterse en el terreno cursi, ¿no? Pero hay como, o sea, como una línea, ¿no?, de límite o de gradación. Sí. Mm. Pensando en el ridículo, mientras lo oía, pensé que hubiera hecho yo si me hubiera tocado un poema así que hubiera tenido que antologar, he hecho una antología de mujeres. Y yo creo que inmediatamente lo asocié con un poema de Pessoa, que es un poeta absolutamente consagrado, qué sé yo, que lo dijiste María, en el sentido de aquel poema de Pessoa que dice: solo son tontos los que nunca han escrito, ridículos los que nunca han escrito cartas de amor. Y entonces, por el tamaño, por la forma de conversar con el lector, me recordó mucho el estilo de Pessoa. Y entonces pensé, claro, es muy interesante, porque ahora aquí este poema está en una pantalla está en un seminario y ya de por sí está como legitimado, ¿no? Pero si a mí me hubiera tocado así solito en una hoja de una chica inédita que me lo manda, y qué sé yo, ¿qué hubiera hecho? Claro, yo creo que lo hubiera pasado porque hay una diferencia para mí enorme entre este poema y lo que escuchamos al principio en internet, que era falso, porque indudablemente la chica estaba en la situación. En cambio, esta va desarrollando hasta que al final ella misma se muestra y solo hay una frase, un verso retórico que es el último. Es curioso, ¿no? Como lo mete ahí como diciendo, bueno, poesía, ¿quieren poesía? Bueno, aquí está la retórica, ¿no? Y esa fue la impresión que me dio, que quizás el poema de Pessoa escrito hoy sería este. Creo que ya, bueno, en este poema hace muchas cosas impresionantes, ¿no? Pero decíamos que, hablábamos que ficcionaliza el tiempo de escribir el mail, jugando con el hecho de que lo vamos a leer luego. Entonces, en ese final apoteósico en el cual ya no puede volver atrás, porque claro, ya no corrige. Entonces, que además es un final que creíamos que hacía esta teoría de la sinceridad que hemos enunciado al principio. Es decir, si el sujeto contiene la cualidad completa de la sinceridad y el dispositivo es totalmente sincero, uno y otro se boicotearían hasta la explosión o algo así, ¿no? Ella dice, si soy sincera, lo arruinaré siempre. O sea, si, siempre es lo más que se pueda, ¿no? No del todo. Entonces, ese es el balanceo que creemos que Fernanda hace, ¿no? Cuando dice, y bueno, para terminar no tendría que haber puesto lo que puse, lo sé, cagué el poema, lo arruiné definitivamente. Y creo que esto es irrecuperable, ¿no? O sea, bueno, no se puede volver atrás. Entonces es verdad que hemos ido al tiempo, hemos visto el tiempo real de escribir el mail, que es el tiempo real de escribir el poema. Y entonces los tres puntos, los tres puntos hacen esa ficción de la pausa, del corte, de la espera. Y son tres puntos que están siempre borrados en otro tipo de poema que borra el efecto de transcripción, ¿no? Entonces esos tres puntos son los que nos dan la sensación de que está siendo anotado, que se para, piensa y escribe, ¿no? Y escribe el mail, que es del que está hablando en el poema, ¿no? Al principio. Entonces cuando dice, tendré que volver a empezar otro, pero yo soy sincera, con mayúsculas, ¿no? Como, y quiero serlo, y volveré a arruinar todo lo que escribo, ¿no? Es imposible escribir con toda la sinceridad. Y sin embargo pensábamos, y tú lo has dicho, ahora, al final es cuando se muestra sincera, y aquí retomamos nuestra pregunta de la metareflexión. Justo en el momento que dice que ha arruinado el poema, claro, por ser sincera, nos parece el momento más sincero del poema, ¿no? Como el momento de la reflexión sobre el poema, como momento así explosivo, ¿no? Que hay otros tantos, ¿no? Hay otro, el de la parte de escribirme el mail. Esto que decíamos al principio de, bueno, si se supone que hay sentimientos y hay lengua en medio y luego está quien lo recibe, ¿no? Quien emite, quien recibe la lengua en medio, ¿por qué ella dice, bueno, puedes sentirlos, transmítemelos con tu corazón? Pero dice, bueno, pero mándame un mail, porque si no, no los voy a recibir. O sea, en la escritura está el placer de ese sentimiento, ¿no? Como este, con el mail. Transmitíselo con los latidos de tu corazoncito de Barrio del Oeste, pero después igual mandame el mail lo más claro y sincero que puedas, ¿no? Como todo este tramo hasta donde se pueda, porque a partir de donde no se puede se destruye el poema, ¿no? Entonces lo decía, me gusta mucho esta hipótesis de que si te llega esto para antologar, claro, ¿qué hago? Y al final lo que has visto ahora tú me parece fantástico, porque empezó aquí en otro poema que dice, yo soy el que nunca nació para conquistar el mundo, el que se levanta cada mañana y fracasa, viene a decir eso. Entonces, ¿qué es eso? Exactamente, como que la caí de todo lo que hice, lo arruiné. Es fantástico, porque es el mismo tono en este más feliz, un poquito menos ya, post Pessoa. Pessoa no, Pessoa realmente se jodía, pero ella me da que vuelve a empezar otro mail. Y lo dice, además lo dice. Dice, ¿me compro la lencería para ti o para otro? Me gusta mucho. Es la versión Pessoa, pero en femenino. Sería el otro lado de la historia, ¿no? Y bueno, y además aquel era un romántico, un poco romántico. Esta no. Creo que está muy bien tocado también el tono conversacional, ¿no? Y el hecho de que sea, o sea, a un nivel retórico, ¿no? Que sea una especie de conversación en la que hay una como constante apelación al otro, que sin embargo está ausente, ¿no? Y eso yo creo que es también uno de los puntos fuertes del poema, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que vimos, porque, o sea, no olvidemos la pregunta de fondo también de qué diferenciaría la claridad de la transparencia, porque no todas las lenguas claras son homogéneas y tal. Es como uno de los rasgos que luego veremos más también en Lupe es la concreción. Porque a este yo y tú, tan típicos también de la lírica clásica o romántica, y ya no digamos de la segunda mitad del 20, es el yo y el tú en un poema, son las voces principales del poema. Pero en este poema de Fernanda, el yo y el tú son muy concretos. El yo es la que escribe el mail y el tú es el que lo recibe. Un tramo del poema. Porque luego hay un momento que es el momento de el yo, la escritora, y vosotros los lectores. Y hace un cuestionamiento muy brillante sobre la identificación que busca la lírica, ¿no? Que nos conmovamos y todos sintamos lo mismo, ¿no? Pero es muy... Y luego cuando dice, y yo voy a exponer este poema lejos para que ese tú se convierta en un él estético y no el tipo que me ha jodido. O sea, que es un manejo muy de la dramaturgia, ¿no? Como, y de que es del diálogo, ¿no? De la... Cuando dices, ¿están seguras que no les pasa lo mismo? Pero también hay mucho de... un efecto no real, un efecto en el mundo comparado. Hay algo de... Me parece que está mucho por delante cómo esto que estoy diciendo va a generar algo a esa persona y cómo va a generar algo al que lo lees y tiene que emocionarte. Lo tengo que volver a decir para que realmente pase. Parece que... En eso es lo que está planteando relacionarlo al sentimiento es un personaje como muy extraño, como lanza ese mensaje hacia afuera, tanto con el poema como con otras cosas, ¿no? Yo creo que hay, o sea, como que en el poema acá es el paso donde puedo poner todo lo que quiero hacer para que eso suceda, pero también para que suceda lo que lo leen. Y también es el espacio donde lo hago que es la felicidad, ¿no? Creo que también es esa la cosa relacionada que es el nombre del texto, ¿no? De si ese texto está solo, creo que ese texto está en un espacio. Y eso creo que es... ¿Nos podrías contar? Que es muy importante, ¿no? O sea, primero vino el espacio, o sea, primero se inventó un espacio y luego salieron los poemas, que es algo que creo que es importante. No es que esté el poema y tengo los poemas en un lugar para generar, para hacer algo en esos poemas, sino es al revés. Como hay un espacio donde las cosas suceden, puede suceder este poema, ¿no? Yo lo siento así. Y como puede suceder este poema, puedo lograr que la persona que quiere que me preste atención lo haga a través del poema y que usted, y todos ustedes sepan que esta persona yo quiero que me preste atención para que logre que su energía logre que. O sea, que dices que es más set, o sea, es más concreto, todavía más concreto de lo que le. O sea, que se sabía quién era este. Sí, claro. Es que se sabe todo. Eso es lo que es interesante, todo se sabe. Y no solo se hace un par más, es una exposición, se hace muchas cosas. Para que esto pase. Belleza y felicidad. Sí, en el contexto de la gente, o sea, que como una comunidad que este poema no es como a los lectores genéricos de la literatura universal, sino que también. También. Cosas, y eso sí. Es lo fascinante y lo que nos permite leerlo y que podamos relacionarnos con el poema, como lo estamos haciendo sin tener que conocer a Fernando. Sí, pero que la... Pero me parece que hay algo que creo que es importante señalar, es el acto de no ironía o de no operación. Por eso, no hay ningún tipo, para mí, ningún tipo de operación en términos de ni operación intelectual, ni operación poética, ni operación estética. Hay hacer algo que sea la forma del poema para que esto pase. Y la energía yo no entiendo muy bien de qué manera, o sea, la hipótesis es que no hay una operación en el sentido de que, o sea, creo que no es incompatible que haya una operación con que esté habiendo como una especie de como deseo de espontaneidad con un contexto inmediato al hacer el poema, pero no lo sé, o sea, pienso que, por ejemplo, en las cabezas, ¿no?, de la ciudadanía, como de una época determinada, hay como determinadas tradiciones genéricas, ¿no?, que tienes en la cabeza asentadas por lo que sea, ¿no?, como porque has leído como cierto tipo de mails o cierto tipo de literatura o cierto tipo de periódicos, revistas, lo que sea. Y entonces, o sea, como que para mí la gracia, ¿no?, como de estos poemas es como que generan como una especie de incoherencia en el sentido de que se produce a la vez como el reconocimiento de una trampa retórica que creo que es como a la que la escritora en concreto como acude cuando se pone a escribir, o sea, como en las batallas legales en el rap, por ejemplo, que hay como un repertorio concreto de cómo te relacionas con tu antagonista, por ejemplo, y como que lo tienen en la cabeza más o menos como el mundo, como el saco de palabras, ¿no?, como algo así, como el saco de frases o de como sensibilidades, ¿no?, a la que recurrir. Y eso no quita como que, obviamente, o sea, tus combinaciones como que sean singulares y entonces tener al mismo tiempo que ese reconocimiento como de la trampa retórica como una especie como de reconocimiento de como de una suerte de como verdad o sentimiento como, no sé, como más universal, o sea, como que puedes leer eso y te hace gracia porque a la vez dices como que cursi y a la vez dices, ah, pero como que de algún modo también está diciendo algo como que es verdad y a la vez es cursi y es verdad y porque claro, porque no existe como en la abstracción como la forma de un amor o de una sinceridad, como que siempre tiene concreciones, pero una concreción que puede ser como recurro a la novela pastoril o recurro a como la música de Britney Spears o... Entonces, o sea, como que, bueno, la pregunta que daría un poco, o bueno, de la conversación como para continuar, es como que yo ahí veo una operación, o sea, una operación en tanto eres como un ser que se relaciona con, o sea, como formatos culturales que están como codificados, no sé. Sí, por supuesto, pero estoy en un segundo que en un segundo momento, y eso es lo que a mí me gusta tanto. Parece que primero está el otro porque me parece mucho más extraño, me parece mucho más sencillo reaccionar frente a un contexto a través de una forma simple como sería este poema, ¿no? que es al revés, o sea, que primero ante el acto de fe, de la potencia lo que puede hacer un poema, ¿no? Eso me parece que es mucho más, a mí me llama más la atención, ¿no? que de verdad, a través de, si yo hago una descripción, si hago un poema, el chico que me gusta se va a enamorar de mí. O sea, que eso pase. Me parece maravilloso. O sea, pero ¿qué podemos hacer, ¿no?, con las cosas que hacemos? O sea, si queremos tal, si poder creer tanto lo que se hace, eso es lo que quería decir, porque hay una fuerza ahí enorme en lo que ella hace. Pero crees que aunque no se enamorase el chico, o sea, como que también funciona como el acto de creación, el hecho de pensarlo. Sí, ¿no? Sí, claro. Nosotros también, pues el punto que hemos dicho al principio de que no haya un antes y un después, que no sabemos si es el dispositivo o el efecto que tiene, claro. Y lo dejamos ahí en duda, entendiendo lo que tú dices y lo que dice Paula también, porque de hecho nosotros lo estamos leyendo en la sala Madís, años después, aquí somos ese, y los pondré lejos, ¿no? Somos ese que casi lo vemos como un él estético, casi lo consigue, ¿no? Claro. O sea, que al final hay un resto de poema, o esta hipótesis que ha dicho Noni también, de que si me llega, porque lleva los límites de la literatura muy lejos, porque a lo mejor no hace una operación, o sea, están está a ver cuánto de intensa fue la operación que hizo Fernanda, pero desde luego tiene efectos en lo real literario de ¿la vamos a dejar pasar o no la vamos a dejar pasar? ¿La vamos a antologar? ¿Es esto literatura, es esto poesía? Bueno, supongo que eso ya está integrado allí, pero respecto a los poetas otros que hemos visto de los 90 en Argentina, ¿no? O sea, respecto a estilos más formalistas, políticos, o sea, que al final, quiera o no quiera, hace operaciones permanentemente, ¿no? Pero operaciones estéticas. Igual que Lupe, que como lo que decía Luz al principio que citaba a Patricia, ¿no? De cuando aparecen los 90 en Galicia, trae lo rural de una manera que desplaza los límites del poema, de lo que un poema puede decir en gallego, ¿no? Entonces, no sabemos si Lupe lo planeó, pero como que estamos en la oscuridad de del texto, ¿no? Como vamos a decir. Porque, bueno, ahora vamos a ver poemas de Lupe, que uno de los rasgos que vimos es precisamente el de la concreción, ahora vemos. Como que la concreción trae una... No sabemos cómo, también lo vamos a plantear como pregunta, pero en otro momento, como de cómo la concreción trae materialidad al poema, sin que la forma del poema no sea muy compleja. Claro, y estamos manejando concreciones, pero bueno, lo que planteabas, Mario, es ya unas súper concreciones que está hecho para el chico, que tal, bueno, tiene un poco un tema de pragmática y de performatividad, ¿no? Del hecho de escribir, que es muy fuerte en las dos de una forma distinta. Sí, de este no sé si nos queda algo, no, más o menos. A mí también me ha llegado como la cosa esa de cagarla con la relación y cagarla en el poema. O sea, como, y creo que también es una cosa muy cercana que tiene que ver con lo que decíais antes, de que la literalidad de que hay un soporte en el contraejemplo que estamos utilizando de referencia o que nos habéis traído vosotras, en el fondo es mucho mayor aquí, porque es como una cercanía de ese mail que no, que hemos mandado y decimos para qué, ahí si lo pidiese ahora, ¿no? O sea, que hay un medio que se está manejando también de conversación o de tal, que a mí también me ha llegado como que entra entre eso, la cagada de la situación, la cagada del propio medio, cagué el poema y la cagué porque dije esto que no lo tenía que haber dicho. No lo sé, también me ha llegado un poco de esa manera. Sí, es verdad, porque no, en este caso no lo envía, el poema no se envía, pero parece algo enviado que ya ha sido lanzado y no hay marcha atrás, no solamente que no lo voy a corregir, sino que hay una emisión que ha sido lanzada y eso como... Bueno, pero también en el propio contexto que dice Mariano, sí, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, que ahí sí que sí, la cagó en el sentido en que aunque ese email no se hubiese mandado, pues se entendía que era lo que había ahí, ahí no debería hacerlo, pero lo hago. Claro, sí. O sea, una cosa que no hemos sabido enunciar, pero nos fascina bastante, o sea, a lo mejor es el momento de decir, es lo de cuánto te expones en el poema. No, no tenemos ni punto ni nada, pero es ver, nos fijamos en lo de la lencería, ¿no? O sea, confesar que compraste la lencería para vos o que la cagaste, nos parece una exposición que el contraejemplo nunca alcanza. Siempre, digamos que siempre queda bien, o sea, siempre, nunca la va a cagar en términos ni el poema ni lo que dice. No sabemos describirlo mejor, pero es algo que atrae de las dos escritoras, ¿no? Y de Lupe también. Es que en el contraejemplo no hay nada de riesgo. Demasiado. Bueno, hay una exposición no consciente. No sé, yo, por ejemplo, vi a esa chica. O sea, también hay una exposición no consciente. Yo, por ejemplo, cuando he empezado creí que era... he pensado, es uno de los anuncios que hay que saltar para llegar al poema. O sea, yo personalmente lo he pensado. Y de hecho, te lo he preguntado a ti. He dicho, pero eso es el anuncio. El anuncio que hay que saltar para llegar a donde quieres en los vídeos, la exposición de la propia chica vestida de esa manera tan de esa chica tan tan puesta, ¿no? Eso es falsa, pero es muy difícil. Claro, esto es lo que dejamos aquí como pregunta también. ¿Cómo se llama? Hay una generosidad. Loreto Sesma. Ah, Loreto Sesma. Ha ganado el Melilla. Esta es la del Melilla. Ha ganado el Melilla. O sea que de hecho ese poema ha llegado a una mesa. Me lo contaron cuando tuve empezada, justo lo acababa de ganar. 15.000, yo creo, 30.000, no me acuerdo. Y hubo 500 manuscritos de todo el mundo un premio tradicionalmente otorgado a nombres, qué sé yo, la ganadora Clara Canela, hay gente, y es el primer año que se ha roto la baraja porque es una poetisa o lo que fuera que llamemos, de Visor, entonces le interesaba muchísimo que lo ganara, estaban todos en el jurado de la cuadra de Visor y lo ganó. Entonces en Andalucía estaban alarmados porque ese era un premio hasta ahora limpio, entre comillas, en el sentido de que se sabe que se dio por enchufe muchas veces, pero por lo menos se daba a alguien que tenía patente de poeta. Ahora, ¿qué es esto? Sí, bueno. O sea, nosotros queríamos comparar, por eso lo del límite, o sea, aunque la operación sea más o menos inconsciente, no sabemos, pero el límite a donde lleva es muy fuerte, porque puede ser este, en términos así de dinero, premios y tal, pero también de la propia definición de poesía, ¿no? Ponen jaque. Ponen sí. Fernanda, en los 90 en Argentina, dentro de todo aquel ambiente, ¿cómo era vista? ¿Cómo se la consideraba desde la otra poesía, la poesía que se... Hay algo que es muy importante, que es que Fernanda es una artista. Fernanda es una artista siempre, ¿no? Y hace muchos años es una artista que escribe poesía y escribe narrativa, pero siempre es una artista. Entonces, en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, se la conoce como artista, que también generaba este tipo de provocaciones. Lo mismo que pasa acá, lo hace en Cora. Y eso es lo maravilloso de Fernanda, ¿no? De hecho, ella cuenta que empieza a escribir cuando el cuadro no lo alcanza, cuando todo esto que quiere que pase, no, realmente porque quiere que pase, necesita que pase con muchísima claridad, con una especie de línea directa, para que rápidamente lleguemos al punto, no lo alcanza, entonces empieza a escribir. Pero pasó algo muy interesante que no lo hace sola, o sea, no está escribiendo sola, son más chicas las que lo están haciendo, algunos otros chicos también, pero podrían ser pocas chicas, que son Gabriela Bejar, Manuela Cecilia Pavón, ¿no? Que es otro personaje que no están tan realizado en medio muchas veces. Al ser más, entiendo que, bueno, que eso generó una especie de campo de atención y empezó a poder rápidamente reconocida por... O sea, mucha gente quiso acercarse a eso, ¿no? De hecho, en el Día de Poesía, que es... En ese momento más, las invitaron, ¿no? Invitaron a publicar estos poemas a Fernanda, Cecilia y a Gabriela. Entonces, a partir de ahí, creo que ese fue como el primer movimiento de entrar en otros, que otros poetas conocían, porque casi ningún poeta los conocía, solamente la gente que se acercaba a esa felicidad o la gente que estaba en el mundo del arte. Y sobre todo vinculado a un lugar concreto que se llama el Centro Cultural de Carlos Rojas. Entonces, creo que fue a partir de empezar a de que el diablo pusiera prestar atención, que entrara a otros. Que entrar en otros momentos. Pero creo que tenemos que pasar mucho tiempo y eso es muy interesante. Permanentemente es un poema que interpela. O sea, digo, al día de hoy Fernanda no es una poeta en el contexto. Al día de hoy Fernanda Laguna no es no es que está peleando ese lugar, ¿no? No es una poeta en el contexto. Entonces son, bueno, es muy curioso. Es que es imposible ser artista plástico y a la vez poeta en Argentina, por lo menos. No, la gente, a partir de lo que estábamos hablando, como entrar en este tipo de poesía, para mucha gente, lo primero que encuentra es una pelea. Pero a la vez, muchísima gente lee a Fernanda. Entonces, es como esos dos. Salió, ¿no? Mandaron por la lista de acá. El libro que ha salido. El libro, exactamente. Con página 12, o sea, literatura de gran distribución. De kiosco. De kiosco. De kiosco. Su último de libro, sí. Pues, igual, ¿seguimos? ¿Vamos a ver? Sí. Bien, pues, íbamos, bueno, sí, para seguir hemos visto con este poema la cuestión de la mediación y de la materialidad, ¿no? como una primera aproximación a qué está pasando con estos poemas, y queríamos ver, plantear también para intentar entender qué de sincero hay en estos dispositivos, pensar, por ejemplo, así, tanto como en Fernanda como en Lupe, en los temas, ¿no? ¿Qué temas están trabajando, qué formas están trabajando y qué tensiones o no tensiones se producen entre los temas y las formas? Y así como de forma muy general, veíamos que temas que se podrían como enunciar son el amor, la amistad, los sentimientos, el género, la familia, la niñez, el sexo, así como temas que nos venían como muy directamente. Lupe dice que escribía os meus sentimentos, a miña feminidade, o meu amor, ¿no? Que eran como grandes temas para ella. Y bueno, estos temas, así como visto, son temas de la poesía de siempre, que conecta con esta idea de expresión de sentimientos, también con la poesía del contraejemplo que veíamos, o sea, habría ahí como una coincidencia. Y la pregunta, bueno, ¿qué está pasando en cómo están siendo tratados estos temas, que quizá tiene que ver con la forma, con la pragmática, son preguntas que no sabemos un poco cómo responder, qué pasa con estos temas en estos poemas que se hacen de repente tan fuertes o vistos como nunca, ¿no? y siendo como temas a veces muy tradicionales, ¿no? Pero decíamos esto, pero si nos acercamos bien con detalle, hay muchísimos otros temas, porque hay mucho detalle, mucha concreción, mucha materialización, y aparecen otros temas, como por ejemplo puede ser el desempleo, la precariedad laboral, ¿no? el primer poema de Fernanda Laguna, de Control no Control, que vamos a ver por lo concreto, pues ella vendiendo materiales de pintura como en su moto tal, y esa situación de difícil vida, ¿no? Luego el poema de Lupe, en algún título de un poema es Oficina de Desempleo o algo así, que hace, también está como pensando en el fondo de la crisis de los 90, aquí, del 92 en España. Y muchos poemas, ya, por ejemplo, si nos acercamos a un poema de Lupe que dice. Lo voy a leer en gallego, creo que un poco mal, pero ti non tiñas soños porque as mulleres na aldea non soñan. O atraso económico de Galicia era una forma de vanguardia artística. El tema, como de repente, como uno se abre, una intimidad que está hablando con su madre, con las mujeres de la aldea. Y de repente, ¿no? El atraso en Galicia era una forma de vanguardia artística, ¿no? O sea que incluso se desestabiliza mucho lo que por inercia vamos a pensar que son los temas de estos poemas, que es donde sí que está lo afectivo, el amor, la amistad, pero de repente, ¿no? Aparecen como otras concreciones de lo temático, y lo muy concreto es, y lo muy situado es algo que vamos a ver. Entonces, temas del amor, la sentimentalidad, otros temas, e incluso había una cita de un artículo de Sergi Massoni Kesselman sobre Fernanda Laguna, que decía que Fernanda Laguna puede escribir sobre cualquier cosa, ¿no? O sea, y no porque tenga una técnica súper desarrollada, sino porque no le importa poco todo y se salta todas las fallas, ¿no? Así es decir, entonces puede escribirlo todo, ¿no? Es una poesía que se enfrenta a eso. Y es verdad que puede hacerlo, quizá Lupe, que escribe mucho, ¿no? O sea, escribe y curiosamente parece que son siempre los mismos temas, o sea, parecería lo contrario, que tiene un minimalismo de temas, pero los trabaja, y el otro día hablando con Lupe decía, y vuelve y es como un hoyo que se va haciendo más grande, ¿no? Va como profundizando, volviendo esos temas y... Y en el otro poema que vamos a ver, de autopoética, dice que está con un amigo en una barra y dice, es que creo que, o dice, siempre creo que estoy escribiendo lo mismo, y mi amigo dice, no, lo que pasa es que es tu estilo. es tu estilo. Sí. Y claro, entonces, bueno, y poder absorber todos los temas, pero creo que hay una elección, o sea, es verdad que Fernanda puede elegir hablar de todo, de Susa, de que está escribiendo y el aparato musical no funciona, pero eligen también, bueno, hay temas de la cotidianidad, ¿no? Y cuando son temas como más ordinarios de la cotidianidad y menos abstractos, pensamos que también pueden ser como femeninos, ¿no? Pero lo veremos luego en la cuestión de género. Esto respecto a los temas. Y luego las formas, o sea, qué formas están utilizando. Bueno, aquí hemos visto como intentar, como queríamos hacer descripciones muy directas, así como muy sinceras de la poesía, y no es tan fácil, puede decir, hay poemas breves y poemas chorros, como descripción, como poemas como muy largos, incontrolados, y luego recortes muy precisos al mismo tiempo. Y eso pasa un poco en las dos, porque Lupe también tiene como o Útero de los caballos, que es poemas de tiradas muy largas, o Levantar las tetas, que es Levar las tetas, que son poemas largos, pero hechos de esos pequeños poemas, que luego son pequeños poemas en pornografía. Entonces hay una tensión entre lo descontrolado de la forma y lo supercontrolado, ¿no? Que son esos poemas pequeños, pero que también me interesan los poemas pequeños porque parecería que llevarían a lo aforístico, y sin embargo siguen teniendo como esa flexibilidad, ¿no? También de esto. Y bueno, de la forma, teníamos como unas preguntas, que es, bueno, ¿qué es lo directo de la forma en estos poemas? Que dice, ¿cómo decir las cosas de una o un yo como directamente, como sin mediación, como si no existiera, es decir, como si no hubiera construcción, ¿no? O sea, como, ¿cómo es decir las cosas como si no hay construcción? Es decir, bueno, no encriptando, no simbolizando, no subordinando, no sé si eso es posible, si eso es lo que hace esta poética, no encriptar. O sea, ¿cuál es la directez? ¿Cómo es la directez de estos poemas? Que parece como evidente y no es tan fácil cuando la quieres describir o pensar, cómo son directos estos poemas. Luego, ¿cuál es la construcción y a qué límite dinamita su legitimidad, valor y prestigio? Así. ¿Cuál es la construcción y a qué límite el no control dinamita su legitimidad, valor y prestigio como producto literario? Es un poco lo que comentabas del límite de lo cursi, ¿no? Antes como se llega a lo muy cursi, lo muy ñoño, es como, y cuando pasas esa barrera te juegas la idea de entrar, ¿no? O el prestigio, luego están entrando otras cosas, ¿no? Pero te juegas en ese pasarte de la raya del ñoño cursi, ¿no? Hasta dónde se puede llegar el poema. Y ahí también entra como un peligro, una zona que es la ironía, ¿no? Que podría ser que no es que no es tan ñoño porque es que es irónico, y es no. Entonces, ¿qué pasa con la ironía? Que también es como una pregunta que habéis tenido en el seminario y que también nos daba un poco de miedo porque creemos que como filosóficamente es bastante compleja y no teníamos a lo mejor muchas herramientas para pensarla, pero nos puede parecer, porque antes decía el límite de lo cursi o el humor, o sea, parece como que el humor es como la válvula, pero es un humor que... no sé, que sí que podemos sentir cierta como ironía, pero que no está jugando todo a deshacer lo vergonzante en donde se está entrando. No sé cómo verlo bien. No está ahí como... Entonces, para esto, teníamos como un poema, decíamos, si sale, vamos a ser sinceras, dejarlo todo como un as en la manga, si lo he sacado yo. La idea es como si vamos a hablar de la ironía, hay un poema de Fernanda Laguna, que bueno, ya ahora vamos a estar con, que es este, que es: Susa es hermosa, su cabello rubio es hermoso y su boca dice cosas hermosas. Yo creo en su corazón, Susa es hermosa. Susa. Bueno, hay ironía, ¿no? O sea, bueno, leyendo a Fernanda es como muy directo, pero ¿en qué plano creemos? Ella decide creer en el corazón, no en la sinceridad de Susa. No es yo creo en Susa, en su corazón. Entonces, ¿dónde nos quedamos para creer en el poema o reírnos un poco? Y no es que no es muy cursi, porque hay una ironía, ¿no? Hay ironía, estamos dentro, estamos... Yo creo que no hay ironía, es que es muy contra la poesía... Nada más, o sea, juega sí a hacer lo que no hay que hacer, pero es un juego. Sí, no, yo también. Y eso elimina la ironía, haciendo un juego, claro. Yo sí que creo que hay ironía. Sí, hay la ironía involuntaria también, lo que es. ¿Tú crees? Que lo de Luis, lo de Luis es más, ¿no? Es que era una acumulación de... Ahí sí que había ironía involuntaria. Y la guitarra, la guitarra, la guitarra de esta hawaiana, ¿no? La guitarra hawaiana, la musiquilla, la voz colocada, todo era, es que todo era como un paquete que... ¿Cómo puede no ser irónico? Acumulación de signos, ¿no? Sí. Yo, o sea, esto es muy difícil, pero no lo leí, quizá yo lo leería la ironía, quizá como que nos desironiza. Bueno, podemos jugar a leer la ironía, pero creo que es una operación de desironizarnos como lectores, ¿no? Claro, es que yo creo que ella tiene muy claro, así, en el conjunto de su obra, que ella va contra ciertas formas de poesía muy reconocidas, como otra poesía. Entonces, dentro de ese sistema... Ya no es irónica, ella ya busca eso y lo hace. Sí. Es fiel a lo que quiere. Pero no, o sea, a lo mejor habría que buscar otra palabra como para definir lo que está haciendo que la fuera de mía. Claro. Sí. En tanto, hay una conciencia de ruptura formal, si quieres, o sea, dentro del ámbito de recepción de la poesía de su época, no sé si es ironía, pero... hay algo que estás haciendo cuando dices yo me voy a plantar aquí como que si usas hermosa y venga, que se ve como humor, sí, al menos porque si lo estás pensando como poesía vas a saber que eso la peña no lo va a recibir con normalidad, por lo tanto hay algo ahí, es un subrayado de clichés, ¿sabes? Porque es sencillo, ¿no? Hablaba de sencillo, pero es que sencillo son entendibles por cualquier persona y captan y son sinceros. Sí, parece una página de libro escolar como un homenaje a esas cositas que teníamos para aprender a escribir justamente y con la letra cursiva. Y entonces es eso, la vuelta como a esos momentos. Sí, este es el libro poesías. Sí. Lo que pasa es que Susa, igual generacionalmente, el momento en que no deja de ser alguien conocido, es como la concreción, bueno, que tiene, se juega, o sea, se, lo que pasa, pero no es... Alguien querido. Alguien querido. Susa. Sí. Pero es como mi mamá me mima. Claro, sí. Sí. Claro. Sí. Pero, bueno, me gusta también como creer en la santidad del otro, creer en el corazón de Susa, ¿no? O sea, a mí sí que me parece que está en la línea de... O sea, no sabría referirlo en concreto, pero algunas manifestaciones artísticas que he visto en internet que sí que reivindican este tipo de valores estéticos, así como lo pueril, lo infantil, lo ingenuo, ¿no? Y me parece que participa un poco de una sensibilidad similar, ¿no? En lo que respecta a la caligrafía, a la forma de expresar el amor a través de frases copulativas así como muy sencillas también. Y de, no sé, o sea, como que... O sea, sí que me parece que podría encuadrarse con otras manifestaciones artísticas actuales que se ven en internet. Sí. Y es que la niñez, como la feminidad, como pueden ser cosas menores, ¿no? Un poco como, o sea, son como posiciones como fuertes cuando son puestas en el centro y son muy menores, ¿no? Entonces, como opera la niñez en Fernanda es muy, muy fuerte, yo creo que también. Bueno, y es vinculable como a otras poéticas, sí. Y como yendo a lo que, bueno, estamos pensando sobre la forma, o sea, ¿dónde te juegas como estar dentro de lo que considera, o sea, es considerado prestigioso y tal? Y bueno, una pregunta muy sencilla es cómo de difícil es hacer la sencillez, ¿no? en estos pueblos. Y viendo la forma, o sea, alguien lo describía, o sea, son poemas a veces como sujeto, verbo, predicado, o sea, como estructuras como muy sencillas en la sintaxis y todo. Y quería, bueno, hemos leído los poemas de Fernanda y quería, bueno, que leyéramos unos poemas de Luque y luego hablar un poco de ellos. Iba a preguntar, bueno, Luz ha hecho la traducción de los poemas de pornografía y a hablar un poco como esto de la sencillez, ¿no? O sea, a la hora de traducir, ¿cómo lo pensaba? Entonces, si la gente, ¿lo lees? Sí, ¿no? En gallego. Sí, lo ¿cuál de ellos? Sí. Los que vamos por este. Sí, vamos a empezar por este, sí. Sí, no, no, pero ahí los veo bien. ¿Los ves bien? ¿O te doy el listo? Es que no lo veía. Ahora sí. Tengo de cosmético. No me opongo. Solo había un costumbre. Caminar con pelo solto y los peitos caídos. De datos. Na miña nenez non houbo putas. Cando as vin, deslumbraron. Hemorraxia interna. Sangro, sangro. Sangro tanto como un home ou máis. Concepto. Son unha muller, un home. Violado. Fuera. Ahí. Sí, pues. Sí, como, bueno, hablamos un poco de ello, pero ¿has traducido estos poemas a español, Cristian? Sí. A ver, fue muy sencillo porque fíjate que yo creo que lo que más caracteriza a Lupe es la atención que presta a su mundo y a que ese mundo se visibilice, pero no me refiero a su mundo personal, sino al mundo rural gallego. Yo creo que es por ahí por donde va, desde donde se entiende todo, ¿no? Ella tiene un concepto de clase muy claro y lo expresa, pero entre otras cosas lo expresa a través de la lengua. Entonces, eso podría dificultar, porque el mundo rural gallego no, digamos que para traducirlo al lenguaje en castellano, podría a mí me resultó muy difícil con Casa Pechada, por ejemplo, pero para hacerlo de una manera, digamos que literal, por eso hice la versión. Pero con ella, en este tipo de poemas, yo creo que como se está acercando a lo proverbial, a lo... universaliza mucho ese mundo también. Entonces, no se citan tanto pequeños objetos, cosas del mundo rural que serían difíciles de traducir al mundo castellano, ¿no? Y no se hacía difícil. Me resultaba muy difícil, lo que más quizás, respetar el ritmo, que yo siento como muy lento. Y eso, esa cadencia era más... Y luego algunas palabras. Como son lenguas muy próximas, la palabra peito, por ejemplo, que ahí aparecía en un poema, los peitos caídos, ¿no? Los peitos caídos, peitos en gallego es muy corriente, porque teta es muy fuerte. Entonces peito, los peitos es una cosa que se dice, pero pecho nos parecía, incluso también hablando de ella, demasiado culto, ¿no? Para traducirlo. Al final optamos por pecho, pero no quedamos contenta ninguna de las dos, ¿no? Pero no veíamos otra manera de hacerlo, porque no era tetas, tampoco. Y pasaba mucho esto, los desajustes, curioso, te lo comentaba, pasaba mucho con la terminología erótico-sexual, por ahí había dificultad de ajuste, en la que más, quizás, es curioso. Sí. Y claro, en sintaxis no hay... En sintaxis ningún problema, ella utiliza... bueno, Lupe, no creáis que es tan aceptada en Galicia, ¿eh? Ahora le han dado el premio de la crítica, pero no fue tan reconocida y tiene mucha crítica. Y tiene mucha crítica desde un sector de la cultura que considera que hay que dignificar la lengua gallega. Entonces, claro, Lupe, ¿hasta dónde colabora con eso? Pues no. Porque Lupe, al fin y al cabo, como Olga Novo, como toda esta gente, pues lo que están haciendo es seguir diciendo Galicia es un mundo rural. Y Galicia tiene Vigo, y tiene la cultura, y tiene la música, y tiene la canción, y hay que decirlo. ¿Sabes? Entonces hay como ese rechazo, como ese decir, basta ya de que seamos un mundo rural, también somos otras cosas, ¿no? Entonces desde ahí a Lupe se la ha intentado arrinconar, yo creo bastante. Yo creo que ella lo ha sufrido también. Entre otras cosas, probablemente por eso ella también se retrae bastante y se esconde, y, ¿sabes? Entonces ella, en la lengua que usa es otra cosa, ella es respetuosa con la norma, con el gallego normativo, porque entre otras cosas no hubiera publicado si no, tenía que hacerlo, pero es muy lista. Entonces ella siempre utiliza dentro de ese gallego normativo lo que la salva, ella no se aparta nunca de la lengua de su gente. Escoge muy bien la terminología y es siempre muy sencilla, y si se tiene que saltar una palabra y ponerla en algo que pensaba el otro día, un rayazo que la corrige el diccionario de gallego, y ella la deja muchas. O sea, si tú le pasas el diccionario, pero siempre son palabras donde nosotras mismas dudaríamos de si es gallega o no, si nos podemos a pensarlo. O sea, que elige muy bien lo que hace. Y luego, por supuesto, no le falla nunca un pronombre, da gusto leerlo, ¿no? Nunca tienes la sensación que tienes a veces con los neofalantes que escriben poesía, que tienes la sensación de que están traduciendo del castellano cuando los lees, ¿no? Buenos poetas, pero en castellano, traducido por ellos mismos, ¿no? Esto con Luce jamás. Entonces es un gusto traducirla. Pero a mí lo que más me admira, porque eso lo conozco muy bien y sé que es muy difícil, es cómo puede meterse en el mundo tan rural y sin embargo hacerlo tan universal. ¿Sabes? Como lo fácil que parece que resulta eso. Pero toda su obra está marcada. Para ella, la palabra que más la define es su aldea, o sea, su fisteus. Que iba a preguntarte si era aldea, parroquia o tal vez una aldea. Es una aldeita desaparecida ya, lo dice ella siempre, allí no quedan ya casas. ¿Y casas? Y ella va... Ya no quedan. Entonces, ella va allí porque tiene una tía, bueno, es una... Es que, ¿cómo son las aldeas en Grecia? Son pequeños lugarcitos que pertenecen a una parroquia. Entonces, en su parroquia está una tía suya que está inválida. Un detalle muy bonito de Lupe, lo voy a contar porque dice mucho de ella. El día 8 de marzo yo le mandé fotos en que íbamos con sus pancartas y toda la historia de toda la multitud y Madrid. Entonces ella me devuelve un pequeño vídeo de su tía paralítica en silla de ruedas, a la que ella va a cuidar todos los fines de semana, ¿eh? En el ayuntamiento de su pequeño concello, hablando de feminismo. Una mujercita que le cuesta hablar, ¿no? Entonces, el contraste con lo que yo le mando y lo que ella me devuelve es impresionante, ¿no? Sí. Es muy encantadora y muy entrañable. Y dice, confiesa esa entrevista que os pasé, que es tan bonita, que dice, yo estoy siempre inspirada. Sí, eso es. Y, bueno... viendo bueno, la forma y los temas, nos preguntamos también cómo se genera tensión, bueno, porque nosotras, este bloque es no tensión, pero al mismo tiempo cuando leemos los poemas sentimos que sucede como algo que también está pasando en el lenguaje, ¿no? Y en los poemas, o sea que una forma de tensión en esta no tensión, y lo queríamos dejar ahí abierto, pero a ver cómo vamos de ahora. Bien, sí, quería que le diésemos otra cosa de Lupe antes de pasar al siguiente punto, que es en autopoética, que es otro de los poemas, bueno, que hemos seleccionado quizá como dos poemas fuertes para el tema de la sentimentalidad. Era uno, el poema que hemos leído del May, de Fernanda, y de Lupe, autopoética, que es el primer poema de Levantar las tetas, y donde ella hace como una reflexión sobre lo que es escribir para ella, y en un momento habla de lo que pasa como en su lenguaje, lo que ella querría hacer con el lenguaje y tal. Entonces es un poco largo, solamente quería leer como el principio y luego en otro momento vamos a retomar el poema para ver otras cuestiones. Entonces, Luz, o sea, leeríamos hasta aquí, Rompelas. Hasta aquí. A miña autopoética e a miña vida, e o meu sano. Unha noite, dixo-me alguén na barra dun bar que pouca xente... Unha noite, dixo-me alguén na barra dun bar que poca xente ten tanta falta de pudor como eu cando escribo. Eu cando escribo transfigúrome nunha puta feliz e gastada. Quero dicir que me gusta exporme, descubrirme, abrir a cara tapada. Que eso non me supón ningún esforzo. Que o difícil sería mentir ou escribir unha novela. Pero na poesía ábreme e libérome e son sincera. Exhibirme non é unha forma de presumir, non é unha forma de parecer obscena. É un acto de amor para min e para os demais. Teño a necesidade de falar bruto e claro, de romper os bordes, de ir directamente ao corazón da xente. Teño o deber de expirme, sen medo, sen pudor. O pudor será ser falsos. Eu quero navegar mares intensos. Non sería gracioso escribir poemas estranos a min mesma. Non sería xusto. Eu quero abarrotar a linguaxe, tensar ao máximo as palabras, ata ferilas, ata ferirme, ata romperas. Sí, sí. Bueno, digamos, como tensar, de que vamos a tener que tensar las palabras hasta romperlas. Pues choca un poco con la idea de experimentación o de ruptura, ¿no? Que vemos en otras poéticas más orientadas como la experimentación formal. Y bueno, aparecen cosas de las que vamos a hablar más adelante. No sería gracioso escribir poemas extraños a mí misma, ¿no? Esas tracas, escribir como algo totalmente abstracto, extraño, que no sería justo para mí y para mi gente, ¿no? Como se incluye, hay una cosa como del sujeto que está representando como una colectividad todo el rato. Y bueno, lo dice muy claramente, exhibirme no es una forma de presumir, de ser escena. Necesidad de hablar bruto y claro, no sé, que la claridad y bruta, o sea, como una conciencia de cómo puede ser concebida esa claridad, ¿no? Como bruta. Lo que más se valoró de Lupe, yo creo que fue siempre esa brutalidad, precisamente, esa capacidad del riesgo de decir las palabras que no se decían, ¿no? ¿Y desde dónde? Porque, digamos que Luisa Castro está antes y Luisa Castro rompió muchísimas cosas también, ¿no? Pero cuando Luisa Castro dice falo, lo dice como desde una cultura y dice falo, que al fin y al cabo es como fino. Pero cuando Lupe Gómez dice puta o dice teta, es que es bestia la forma en que lo hace. Y sobre todo que una mujer del campo, porque ella se traslada a sí misma como una campesina siempre, que tampoco le va a decir esas cosas, ¿no? Así algo. No sé, parece a mí, por lo menos yo mi aldea no las oía así con tanta frecuencia. Las oía contra otros, ¿no? Pero, ¿no? A mí me llama la atención, o sea, de varias frases que hemos visto en las que hay como un lenguaje que de alguna manera refiere a operaciones que las vanguardias, como decían, de sí mismas hacer, ¿no? Como tensar al máximo las palabras. En otra parte habla como de poemas franceses, no sé, que yo me relacioné también con eso. Y luego la otra parte que hemos visto que comparaba con, o sea, cómo era con la vanguardia. Ah, la de Galicia. Sí. La clase económica de Galicia. Sí. Entonces, o sea, que me llama la atención como que coge como ciertas expresiones, ¿no? Como de textos como fundacionales un poco, ¿no? Como de las vanguardias. Y en el fondo, o sea, como que siento que, o sea, como que recupera el referente, pero realmente no está haciendo las mismas cosas con el lenguaje. Y aquí está diciendo tensar al máximo las palabras y no creo que sea eso lo que está haciendo. Creo que lo que está haciendo es a lo mejor tensar el género de la poesía. No lo sé, entonces como por si habéis pensado algo más al respecto. Sí. Sí, de hecho, yo creo que no lo hace. O sea, que esto es como una poética que enuncia ese deseo. Entonces lo que nos preguntamos es cómo ella cree que eso se hace, o sea, ese deseo que enuncia de tensar las palabras. O sea, aquí escribe tensar las palabras. ¿Qué considera ella que es tensar las palabras? Porque desde nuestro, venimos del, ¿no?, de la sección de la forma. la forma no la vemos tensa, ni en la sintaxis, ni en el léxico, o sea, los detalles que trae luz, ¿no? Pero en la sintaxis no, por ejemplo. Entonces es cuando ella dice, o sea, por considerar que es un texto autopoética, ¿no? Un programa sobre su poesía que nunca coincide del todo con los poemas que haces. Pero entonces, si dice tensar porque es una si tradición... Sí hay tensión, pero no de esta manera, ¿no? Pero yo entiendo lo que quiere decir Paula, ¿eh? Que sí hay tensión, vista su poesía de una manera global, sí. Hay una tensión muy fuerte, pero no exactamente con las palabras, es con su poética, ¿no? es contra lo que está, ¿no? Y creo que además ahí no es tan consciente de lo que está haciendo, ¿no? O sí, no lo sé. Pero su forma de ser tan natural y tan bestia es generar. Estoy viendo todo el rato como una asimilación de sinceridad con lo bruto o con lo bestia o con lo infantil o con lo que sea, que es como simplemente como que se habla de sinceridad en contraposición con las buenas maneras. O sea, eso que sí que tenemos que decir, lo que se ha entendido un poco como lo ya pactado, lo que sí que se puede decir es ser falso, o sea, esa identificación suele estar muy clara y esa percepción, y entonces, por contrario, lo sincero es lo que incomoda. Entonces, como que se busca la transgresión, y por eso lo infantil, no simplemente por infantil, o lo cursi o lo pueril, sino en plan de, que esto estaba prohibido, ¿no? Ser demasiado cursi estaba prohibido. Entonces, que decíamos antes que era como, se acerca a lo cursi, pero se queda en el límite para que no sea terrorífico. Y para mí no es tanto que se acerque a lo cursi y se quede ahí, sino que estando perfectamente en lo cursi dice, vale, pero esto también se puede decir. Y por eso lo digo, o sea, que no me parece como que se avime a lo cursi, sino que es un sitio que se habita por ganas de transgresión. Igual lo que Lupe llama bestia o bruto o romper las palabras, que claro que no está rompiendo las palabras en la forma, en el lenguaje, sino que está diciendo lo que es desagradable. Me parece que refleja muchísimo de lo cotidiano, de como que la gente casi es a veces insincera, siendo cruenta consigo mismo, solamente por la lucha esa de la sinceridad. No se ha entendido esto, ¿no? Esto último. Me parece que eso que se llama sinceridad a veces es falso, pero que nos agarramos a ello para escaparnos de la imposición de las buenas maneras. Está muy claro qué es lo que sí que podríamos decir, lo que hay consenso en plan de eso, es portarse bien en un tipo de reunión de así, asado, de esta manera. Estas cosas sí se pueden decir. Vale, pues eso, hay una sensación fuerte de imposición y de vincularlo con lo falso. Entonces, para ser sincero, al final eso determina que digamos lo que no se puede decir, y a veces esa búsqueda ni siquiera es tan sincera, solamente es como una reivindicación del derecho de decir lo brusco. Y me parece que el juego es parecidísimo en decir puta o... Bueno, aunque ella no busque, por ejemplo, ser fuerte al decir feito, Lupe, pero es como en mi infancia no había... En mi niñez no había putas. Y Fernanda lo que hace es hablar de Susa, que está tan prohibido una cosa como la otra, ¿no? Y por ejemplo, el de Susa, claro que es una cosa del momento, pero no veía irónico, sino como, ¿y si nos planteamos en serio que fuera medio maja? Es alucinante, porque es como obligatorio que te dé repelús esa mujer, Susa, ¿no? A mí eso me parecía el reto del poema, como, wow. Imagínate, ¿no? Está muy bien lo de estar, porque es verdad que todo el rato hablamos desde y llegan al límite y no se pasan, pero no lo habíamos pensado desde están ahí y se pasan desde ahí, o sea que a lo mejor están tocando los límites al revés, ¿no? Sobre todo porque, o sea, el último punto que queremos hablar, que es el del género también, en cuanto a lo prestigiado, las mayúsculas, y esa, por ejemplo, ahora llegamos, pero esa manera de hablar de las putas, como, o Fernanda, de hablar de las lesbianas, o sea, no hay conflicto. Existen en el mundo, es ya un hecho dado. Sí. Es un adjetivo, puta, lesbiana y poeta, en su obra, en la de Fernanda y en la de Lupe, que no habla de lesbianas, pero no están cualificados ni en negativo. de hecho, para Lupe en positivo, ¿no? Entonces es como habitar otro mundo, o sea, de facto, porque que en los 90 en Buenos Aires alguien, o sea, todos los personajes son lesbianas, bisexuales, y es un hecho dado, sin tensión, ¿no? Es claro, es estar en del otro lado, ¿no? Estoy de acuerdo que nos, hemos confundido de perspectiva, porque nos llevan a ese, es una invitación a la no importancia, ¿no? O al no prestigio, al nuevo poder, ¿no? De alguna manera. Pero antes tenemos un paso intermedio, que es en esta pregunta, ¿no? ¿De dónde está la tensión? Como pregunta de las palabras de Lupe y Fernanda. Porque la forma, los temas vemos que, bueno, cualquiera, pero tenemos una hipótesis más, que es, por contraste con el contraejemplo, por esta cuestión de que cómo se parece todo lo que parece claro, que se parece mucho, ¿no? Y a los que estamos acostumbrados a leer lo opaco, ilegible, críptico, como que tenemos ese entrenamiento, como que nos movemos con sospecha ahí, pero bueno, pues una cosa que veíamos es que como que no es todo igual, porque precisamente Lupe y Fernanda, sus poéticas, de manera distinta además entre sí también, se heterogeneizan, o sea, con lo homogéneo, y que precisamente sea una cualidad de la lengua de Loreto Sesma o de tantas otras, es la que tiene que ver con la homogeneidad, o sea, con la normalización, más que con la, o sea, si hay una diferencia entre transparencia y claridad, sería como entre normalización semántica y formal de la lengua, o sea, ahora vamos a ver, ¿no? Frases hechas, no situadas, ¿no? Como una, algo que comprendemos directamente, pero porque está pregrabado, frente a una lengua que es clara porque tiene un correlato sensible, y eso no quiere decir que si no hay correlato, si no hay mundo como el rural o yo qué sé, la venta de insumos, de artes plásticas, si no hay ese mundo no hay, no se puede verificar la lengua, pero si no hay esa lengua no se puede verificar ese poema o algo así. Entonces la lengua que habla Loreto Sesma, o sea, ella dice cosas como: me acostumbré demasiado pronto a no ser suficiente, a no ejercer jamás de puente sino de abogado, a ser el tridente y no el ángel que te acompaña al lado, a ser el abogado del diablo, a ser diente que se clava en la llaga, a perderme como la maga en el Pont des Arts, para no volver, nunca demasiado, nunca motivo de peso, para arrasar con el pasado, nunca razón, nunca billete de ida ni de vuelta, nada más que una tormenta que te cala hasta los huesos y se termina, nada más. Entonces, de aquí, o sea, ¿qué no es estándar? ¿Qué no es lengua ya escuchada previamente? El abogado del diablo, ¿no? La maga en el Pont des Arts, un billete de ida y vuelta, una tormenta que te cala hasta los huesos. O sea, no solo porque está lexicalizado y son, sino porque no los, como el otro día veíamos en Yanko González, que usa frases hechas, pero las combina de una manera que de repente las ves en su violencia. Pero aquí no están combinadas de una manera que hace otra cosa, ¿no? Y sobre todo la pregunta, ¿desde dónde escribe esta lengua? ¿Dónde está Loreto? Si no hubiéramos visto el vídeo, ¿dónde ubicaríamos este poema, ¿no? Lo único que tenemos de referencia es el Pont des Arts, pero es de la maga, o sea, es de Rayuela, o sea, no es... Y en cambio, en los poemas de Lupe y Fernanda hay un montón de concreción, lo que decíamos, hasta el punto de nombres y apellidos, pero el poema de Fernanda, el primer poema de Control o no Control, con los precios, con las calles, con... Claro, le da un efecto de realidad la concreción. Y vamos, lo ponemos este. O sea, traíamos dos poemas por esto de que es una lengua sencilla, pero no refracta lo mismo, digamos. No refracta la misma experiencia del mundo, ¿no? Y sin tener que destruir la sintaxis, digamos, que es nuestro gran duda. Estaría ahí, sí. Este, ¿no? Que además lo llamo poesía proletaria. Hoy trabajé desde las 9 a las 17:15, 5 y cuarto. Llegué al taller, levanté los mensajes, hice llamados, con una proveedora y tres clientes, Susana, Marta, Silvia, de parte de Fernando. Luego, a las 10:25, salí para lo de Rosita. Llevé en la moto 5 bastidores, el bolso con acrílico y pinceles, y en la guantera 3 potes de 250 centilitros. En lo de Rosita vendí varios bastidores, algunos pinceles, acrílicos. Luego charlamos un ratito, me ofrecieron un café, pero dije que no. hablamos acerca de Nueva York, que allá hay mucha plata, que es sucio, pero que no les da vergüenza. Que escribí, pinté y descansé. Leo un par más, sí. Luego fui a lo de Ana, que vive en la calle Ortiz de Ocampo, Palermo Chico. Bajé por Araoz, que luego se une con Salguero, doblé el Libertador hasta Ortiz de Campo. Llegué y me atendió la empleada y me dijo, la señora ya viene. Mientras esperaba, pensaban que podía vender mi cuerpo, hacer sexo para ganar más dinero y no tener que cargar tanto peso. De todas formas, pensé, ahora también lo estoy vendiendo. Luego llegó Ana, preciosa, con un vestido azul con flores y ojos celestes. Me dijo que yo era muy guapa porque andaba en moto y que su esposo e hijo también los fines de semana. Me compró más pinceles de los que había encargado y me dijo que me quede con los 60 centavos del vuelto. Yo los acepté y me fui cantando en la moto en voz bien alta. Quiero mi mujer con dinero, que me venga mi mujer con dinero, que sea alegre o no, que sea sensible. Bueno, es un poema también bastante largo, pero tiene este contraste de la... Sabemos dónde está ubicado, sabemos la voz que parece hablar dentro del poema. Puede tener hasta informaciones de edad, no solo de lugar, ¿no? Digo, si estuviéramos además muy metidos en ese contexto, sabríamos qué tipo de barrio es, o sea, como, qué significaría lo de Rosita. ¿Rosita es un nombre de mujer mayor, pija? No, no lo sabemos porque estamos muy alejados, pero podríamos hacer uno así de Madrid. Que no sería lo mismo ir la moto por Ortega y Gasset, lista, no sé qué, que por, no sé, Vallecas, ¿no? Lo reconoceríamos, ¿no? Y hay esa sensibilidad que de los referentes que también vemos en Lupe, ¿no? Que Lupe remite a un mundo. Claro. Remite a un mundo. Y aunque lo mencione muy directamente y con las palabras que no son las más raras de ese mundo, ese mundo aparece, no sé. Ahí teníamos el ejemplo del poema de Quitaba esa ropa diante de nos, sí. que es un poema de una experiencia que quizás está borrando en la península. O sea, quiero decir, ¿cuánta gente todavía duerme, los padres y los hijos todos a la vez en la cama, y se desnuda la madre delante de ellos? O sea, es una experiencia de mundo muy concreta, ¿no? ¿Lo puedes leer? Sí. Quitabas diante de nós a roupa. O teu corpo parecía radiante. O meu pai fumaba e miraba. Espiaste con elegancia. Semellabas feliz nun mundo moi pequeno. Un universo sen libros, de lingua galega, historia da arte ou matemática. Moi bueno, ese espiaste con elegancia. Claro, pero si se dice en ese contexto, hay que pensar que es una mujer que viste de negro, probablemente, de la aldea, que viene cansada de trabajar, que con mucha elegancia, con nuestro sentido de la elegancia, no se está desnudando. Probablemente se desnude de cualquier manera, pero a ella eso, o sea, lo que hay ahí es la admiración, ¿no? Me parece precioso como cuenta. Lo que hablamos un poco de lo que significan los contextos ahí también, acababais de decir, por moto en Vallecas, ¿no? Vestirse con elegancia en Galicia, en un dormitorio tan humilde donde duermen todos juntos. Yo lo de Lupe Gómez yo lo centraría en vamos, me parece, creo que una cosa en mi lectura, una cosa que domina por encima de todo, es la negativa a olvidar. O sea, esa, el yo he visto bien gente de mi generación, ¿no? Yo lo comento cosas con gente de mi edad y digo, y por ejemplo la voluntad de olvido que hay en torno a lo que eran los cuartos de baño de nuestra infancia, o los cuartos de baño de nuestros tíos, de nuestras abuelas, de nuestros, que en muchos casos ni existía, había el colgar, ¿no? Y hay una auténtica, ha habido una auténtica voluntad de olvido. O por ejemplo, con respecto a los 80, yo digo a gente de exactamente mi edad y con los que entonces, a principios de los 80, ha habido 3 años en mi vida en que yo no he llevado vaqueros, porque íbamos todos disfrazados del Elvis Costello. Y eso no ha ido, nadie parece recordar. Nadie, de mi edad, lo dice. Qué raro. Y yo sé que ellos tampoco. Y creo que en Lupe Gómez lo que tiene es un instinto, una puntería para total. Para ver dónde duelen las cosas que... Total. De las que se pueden acordar si tiene la cabeza clara, ¿no? Es muy consciente de que es un mundo que se pierde también. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso pasa cuando la experiencia ha sido fuertísima y muy diferente. Uh-huh. En Galicia el mundo rural es muy poco conocido. Uh-huh. El mundo rural de verdad. Uh-huh. Es muy poco conocido por la gente de la ciudad. Y hay son dos mundos. Realmente hay dos Galicias. Uh-huh. Y o te sientes del campo o te sientes de la ciudad. O sea, ¿no? Hay como dos naciones. Y Lupe pertenece a una, tiene claro además de que ella es de las pocas que lo puede recordar, de las pocas personas, porque el mundo rural en Galicia no estudiaba. Cuando yo estaba en la universidad éramos el 0,6% de estudiantes universitarios los procedentes de la TEA. Entonces ese mundo se muere. Pero yo creo que también lo que dices, o sea, tiene una sensibilidad increíble para trasladar el recuerdo con una voluntad muy férrea y trasladarlo a palabras, y luego una sensibilidad alucinante para poner en palabras lo que se ve. O sea, la visión de repente de la puta, que nunca, ¿no? Que no conocías, la visión de la madre, del recuerdo de la visión de la madre. La manera de contarlo con esas palabras, no sé, yo es que no sé. Y luego es muy bonito que ella nunca idealiza la aldea. Él habla de ella con cariño, con mucho cariño. O sea, ella, sobre todo de la gente, claro, de las cosas, ¿no? Pero no de una manera idealizada. O sea, esa elegancia ella la está viendo desde otro lado. No es que la vea como elegante en el sentido que diríamos, sino que... Pero no idealiza. Y claro, la aldea de Galicia, vista por los de la ciudad, había sido siempre absolutamente idealizada. Es un paraíso, es lo verde, es lo guay, ¿no? Pero para ella es como... O ha sido. Sí, pero es verdad que la descripción es muy precisa. Sí, mucho. De la palabra esa. Y luego también generacionalmente entiendo lo que dices tú, Esteban, de esa... voluntad de olvido de una generación, de borrar imágenes, de borrar situaciones, de borrar, ¿no? Y en cambio en ella hay una voluntad de como de recordarlo y reconocer el valor que tiene eso en la elegancia, es como, eso es lo que es. Es que igual puede dejar de la miseria. Ah, claro, claro. Por llevarlo a lo de si aquí elegancia. O sea, si aquí sería una palabra tensa, en el sentido de porque está usada en este, en esta descripción de esta escena. No sé si tan conscientemente, pero digo... Uh-huh. Y no sé si es lo que Lupe pretende de tensar las palabras. Pero al llevar elegancia ahí, como que también estaría prohibida la elegancia para eso, para ese, esa escena. Puede ser al contrario. Es toda dulzura, es elegante. Claro, pero digo, en los usos normalizados de la palabra. Como que elegancia es cuando llevas smoking, no sé cómo. Está estructurada, sí. Desde luego es una palabra que ves. O sea, tú, desde el mundo gallego, desde luego la ves. O sea, tú lees ese poema y esa palabra la ves. Está ahí. Un poco lo que tú decías también, de que como está acá... Bueno, hay otro verso de Camuflaxe que dice: as derradeiras palabras que escoitamos da tua boca foron, o sea, las últimas palabras que escuchamos de tu boca foron: temos que acordarnos de apagar a calefacción. O sea, yo esto sí, que desde mi propia experiencia del rural gallego diría que me cuadra muchísimo, como en el sentido de, y que las últimas palabras vayan a ser unas palabras muy relacionadas con algo del mundo concreto que estás usando, pero también de la precariedad, o sea, que no se vaya a quedar la calefacción encendida, que gasta, o sea, que es un... ahora que me voy, pero coincide, sí. Claro, pero al estar ahí, claro, en el poema cobran otra, tienen otro brillo, porque que las últimas palabras de alguien sean, o sea, es el, que no solo lo que has vivido, sino cómo lo transfieres a los demás, y de repente ahí hay un contacto con la palabra calefacción, no sé, no parece, o sea, lo esperable, digamos, desde cierta poesía es que la última palabra sea, bueno, algo rotundo, ¿no? Y es como que rompe la importancia, ¿no? Rompe, y yo volvería a eso, que puede tener no un efecto humorístico, pero es como tan antitensional con lo anterior que podrías pensar que en otro tipo de poesía sería como una resolución graciosa, ¿no? Del poema. Pero si no, y eso realmente lo que está diciendo es para nada, o sea, es como esa falta de... Es que además, en esa casa probablemente hay calefacción desde hace 4 o 5 años. Claro. Construye el mundo con eso. Claro, sí. Claro. Construye el mundo con eso, sí. Y bueno, teníamos otro ejemplo, porque estuvimos buscando, o sea, en la búsqueda esta de la lengua y tal, las palabras todo, nunca, nada, o sea, porque estuvimos leyendo otros poemas prestigiados de gente de la misma edad, como, ¿qué es lo que hace que sean menos concretos, ¿no? Entonces estábamos leyendo un poema de Gamonet y dice, todo es presagio, ¿no? Fuimos a... Bueno, que está bien, o sea, sin más, no lo evaluamos, pero... Entonces dijimos, a ver, usa Lupe la palabra todo, la palabra nunca, la palabra nada, es decir, puedes hacer definiciones de lo real tan abstractas, pero digo intencionalmente, ¿eh? No porque no pueda hacerlas en su poesía. Y no encontramos, este poema, increíble, o sea, fue con lo que hemos podido conocer, ¿no? Tampoco, no podemos afirmarlo sobre toda su poesía, pero podría ser bastante estable esto que decimos. Y tiene el poema de este que dice... Profundidad de campo. Nunca diré todo. ¿Es grande o abismo? O sea, no puedo abarcar el todo porque es muy grande, entonces lo voy a hablar desde lo pequeño. Es que estamos muy flipadas con este giro de los acontecimientos. Y entonces ahí es lo de paso. La zona esa de la no importancia de la lengua, o sea, no solo porque es una poeta nacida en una aldea, ¿no? Que también hay poetas nacidas en aldeas o en ciudades que no sabemos dónde ha nacido Loreto Sesma, probablemente no en Fisteus, pero no lo sabemos, entonces el problema es que no lo sabemos y lo vamos a saber claro por la poesía, pero que no es tanto que lo que sea Lupe Gómez, ¿no? Sino lo que ha hecho aparecer, ¿no? o Fernanda, que bueno, teníamos las vacas, pero... Pero espera, ¿qué hora es? Sí, es 7:15. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Estamos esperando. Pues vacas. Es que otra cosa que veíamos de Lupe es el uso de la metáfora. La oración copulativa también, y la posición, o sea, esto es esto, más o menos esa estructura. Y que creemos que es bastante característica en su obra, en todos los libros. Y también decíamos, pero a ver, ¿y qué le trae y qué no le trae, ¿no? Porque muchas de ellas son sorprendentes, tipo el estómago político de las vacas, así como... Pero también cae en la metáfora cliché, sobre todo yo lo creo, en el útero de los caballos pillé unas cuantas así de uff, pero claro, es el riesgo también, o sea, cuando estás pues como del no control, o sea, unas se te van para lo deslumbrante y otras, y entonces vimos que una cosa particular que la distingue de muchos poetas prestigiados, ¿no? Es que siempre aparece, o sea, siempre tienes muy claro cuál es el objeto real, cuál es el objeto imaginado o qué se está definiendo. No hay una dispersión, ni hay una... No hay trampas por las cuales cuando llevas 5 metáforas ya no sabes si estás hablando de la luz del pájaro, de la mirada de la luz del pájaro, que sería un estilema muy de una época. Y el Lupe no. O sea, la metáfora es muy, muy concreta. Siempre sabes lo que está definiendo. Y bueno, bueno, iba a decir que no sabía si la metáfora era también una pregunta de una forma de habla popular, ¿no? O sea, como un uso de la metáfora popular, digamos. como esto es esto o esto es como esto, también la comparación, ¿no? Es que es un grado, ¿no? Mucho. Es constante, vamos, ¿no? O sea, yo creo que precisamente yo eso sí que lo es, digamos que lo he trabajado mucho con la escucha y tal, porque me molesta mucho cuando se dice que es una lengua pobre, que es una lengua con la que no se puede escribir, que hay que dignificarla, que esa es historia, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo recuerdo a mi padre que es que hablaba con metáforas y con comparaciones constantemente. Y mi padre, pero mi madre también. Es la manera de... Te saludan con una metáfora, con una comparación. Pasa la señora, me ve con la manguera en una mano y el teléfono en la otra, me para saludar por la mañana y dice, estás haciendo dos trabajos al tiempo, que no se van a pagar nada por ningún deles. Eso quiere decir, buenos días. ¿Cómo dijiste al final? Dos trabajos a un tiempo y qué más. Y no te van a pagar nada por ninguno de los dos. Te lo dice así con esa cara, ¿sabes? Y te está saludando. Te ale. Entonces, es constante. Sí, pues hicimos un ejercicio, porque uno de los elementos de comparación o identificación, atribución que vimos más proliferantes en sus libros es las vacas. Entonces es muy bonito que las vacas no se fija como una vaca sería esto, no, es como que se mueve por los libros. Es como que las vacas van apareciendo cuando hay necesidad de ellas, ¿no? Como que guardan una forma de existencia, una forma de vida, ¿no? Entonces hemos hecho una lista de usos de vaca. Ella dice que está muy influida, no que esté muy influida, sino que le gustó muchísimo la lectura de Rivas de Un millón de vacas, que es el primer libro de Manolo Rivas, si mal no recuerdo. Sí. Liberdade, correr costa abaixo chocando cos cornos das vacas. A veces namórome moito, parezo unha vaca. Dende aquí miro o mundo, contenta por vivir aquí, na néboa, nos bosques que se abren, abrindo no meu corpo un lugar, este sitio de vacas. Somos vacas, andamos pola vida como vacas, con medo nas retinas. Non quero vender o meu nome. Na feira quero mercar unha vaca, enorme, unha vaca. Teño dentro de min unha festa. Ás veces estou triste e parezo unha vaca. A miña casa é unha casa chea de sombras. Eu aspiro a liberar as vacas. Bueno, esta é sempre o vento, a metáfora. Pero bueno, esta non. Eu atravesei as ventás co meu corpo enorme de vaca. Doíame ser unha vaca sen cornos. Ás veces sinto-me can, ás veces sinto que hai en min unha vaca. Por ser mulleres somos case vacas, e como vacas enchemos o destino. Facer poemas violentos, a violencia na parte inferior do poema, tamén é mentira, tamén é unha metáfora. Este es de metáforas. Tamén é mentira, tamén é unha metáfora. Hacer un poema violento. Hai neve, moita neve nos campos e na lingua que falo, dentro do estómago político das vacas. Vomitaches ti soa na corte das vacas e expulsaches o frío que sentías cando eras nena. E le preguntan en unha entrevista, que defectos le inspiran máis indulgencia? E dice, creo que son moi indulgente, moi comprensiva. A compaixón é unha ternura que eu aprendín desde sempre mirándome nos ollos das vacas. Eses animais son como as miñas deusas, as miñas mestras budistas. Pues... Sí. Vemos a Lupe. Sí. Pues para tener un poquito de realidad, sí, bueno, otro punto que habíamos visto que se podría pensar es el papel de la oralidad en la escritura de Lupe y de Fernanda, y que es una cuestión que en el seminario pensamos muchas veces, la relación de oralidad y escritura. Y bueno, justamente con Lupe tenemos esa sensación de que puede traer un habla que ya habla como escritura, ¿no? O sea, la idea de hablar con metáforas, entonces es como si alguien estuviera hablando y habla una forma de escritura, y esa es la oralidad que recoge. Y en esto me pareció muy interesante algo que surgió cuando hablábamos y que dijiste, María, cuando que quizá lo campesino lo que trae es que cuando se habla con el lenguaje no se refiere a una imaginación letrada, sino directamente a la existencia, ¿no? Aunque haga metáforas, o sea, como que hay algo de imaginación y letrada, ¿no? Porque a veces, como para tener una metáfora o pensar algo, vamos a imaginarios que están construidos por el arte, por la literatura, y es de repente que esa imaginación vaya directamente a la existencia, ¿no? Como a cosas existentes. Y que no tenga esa, o sea, que hay un poco de imaginación y letrada, ¿no? Aunque hay como existencia. O incluso en Fernanda, que no está en medio rural, como pensar y pensar directamente, como imaginar directamente como de la realidad. No sé si se entiende muy bien. Esa era la idea de la existencia. Sí. Bueno, yo lo decía en la parte de... En la parte de la escena de Pitaba, de antes de mí en la ropa, sí. Lo de que me parecía que había algo de la mirada, o sea, de la mirada que guarda, que estaba muy conectado con, como que me parecía un paradigma campesino de mirar, o sea, pero es que no sabría cómo, sí. Como que es muy concreto, no lo sé, sí, pero no bien, tanto, o sea, de la parte de la oralidad, ¿no? Sí, con respecto a eso sí que me parece que con todo el análisis, digamos, formal que habéis hecho antes, sí que... A partir de todos esos elementos, ¿no? Se construye un determinado artificio letrado de la oralidad, ¿no? O sea, con las metáforas que se utilizan, las metáforas que se utilizan para hacer muy evidente la relación entre el referente y el imaginado, ¿no? Siendo quedando muy claro cuál es el referente y cuál es el imaginado, todas las aposiciones, las estructuras copulativas, ¿no? Y luego también el componente aforístico de todos los poemas del libro Pornografía, ¿no? Yo creo que tienen un componente también muy... muy, muy oral. Y otra cosa también es quizá que muchos de los poemas tienen un carácter, digamos, como situacional, ¿no? Es decir, que es muy fácil ubicar en un contexto concreto a la persona que estaría emitiendo esas palabras, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con la escritura, o sea, con la oralidad, perdón. Y lo que habéis dicho también de los adjetivos, o sea, de los adjetivos pronominales, esto, ¿no? De todo, nada. Que hay una negativa ahí a pensar, digamos, en términos abstractos, sino a pensar, sino a pensar en términos como muy concretos y muy aplicados a una realidad muy específica. Sí, y sí, justo, bueno, pensamos también en Fernanda, claro, en el poema del mail, como esas marcas habladas de lo escrito, bueno, que está en la escritura digital, que es como un híbrido extraño, ¿no? De escritura con oralidad, ya. Y en Lupe, pues eso como del oral, lo que se hace en la oralidad y se pasa a literatura, de alguna forma, es que es algo como que intuyo, pero todavía no sé muy bien cómo pensarlo. Pero, ella dice pues, que sus poemas son para ser recitados en los bares, que son orales. Sí. Sí, sí. Lo defiende mucho eso. Claro, no sé, pero, pornografía, ¿eh? Sí, sí, no, pero la idea de don, como de dónde viene, o sea, sí, pero que las marcas de oralidad no están como a veces tan claras como las tenemos como pensadas en los poemas, pero hay algo que viene por ahí. Y también en Fernanda pensaba como en, alguien decía que no viene tanto de una herencia conversacional, ¿no? Como de una herencia de performatividad. Quizá como performar por dónde entra en esta, o sea, que la escritura es hacer obra, bueno, si pensamos como en lo artista, ¿no? Y que es una parte más, o sea, escribir, pues escribir ya tiene como una base conceptual para ella, pero también la idea de ese sujeto que sabemos quién es, como decías, y que performa, ¿no? Que sabemos desde dónde está escribiendo, y Lupe también, ¿no? Como con una posición, y hay como una especie como de poner la acción de escribir, o sea, que sientes un poco quién se está exponiendo, quién está diciendo, desde dónde, ¿no? Y eso tiene como una fuerza. Entonces, que vendré de la capa de la pragmática, un poco más, o sea, no, ni sintaxis ni semántica, sino de la pragmática de estos textos. Sí, sí. Hay como una. Destaca punta las cosas más básicas de la diferencia. A mí me llama la atención, porque desde que no hablo gallego, me han dado por allí y pero lo del pronombre que has puesto, le da una luminosidad, ese deslumbrante de las puertas, ¿no? Eso es, estamos bien. Eso es para vosotros, porque a mí no me produce claro. Pero leído de... vamos, es sobrenatural, deslumbraron, ¿no? Pero desde el bilingüismo no se produce una conciencia de que... De la fuerza que tiene al otro lado. Es una pregunta totalmente inocente. O sea, lo pregunto de verdad. Sí. O sea, desde tú saber que en castellano no pones el pronombre de ahí, no te. Aunque. Porque está bien. Bueno, no lo sé si se entiende la pregunta de verdad. Cierto capítulo. Porque es verdad que desde el castellano es total. Lucio, una pregunta muy breve. Lo del pronombre. Al traducirlos al castellano. ¿Cómo tradujiste todo? ¿Los pronombres? Sí. No, en ese. En el caso de Lupe. Es que Lupe es muy correcta con el gallego, entonces yo he tratado de ser muy correcta con el castellano. Me deslumbraron. Los he recordado, claro. Los he puesto en castellano correcto. Me deslumbraron. La apuesta es, entiendo que la gente que hace como que habla gallego, pero le queda un poco ortopédico, fuerza mucho la posición de ponerlo detrás en situaciones en las que eso no se hace, ¿no? Bueno, a ver, Feijóo es el modelo. Nos pone todos al revés. Es nació en la aldea, pero me parece más fino darles la vuelta y entonces se hacen unas patachadas impresionantes. Pero, bueno, y luego está la gente normal que habla gallego y que los pone mal cuando habla castellano porque no lo sabe muy bien, el castrapo, ¿no? Que es otro tema. Pero no, nunca es... No es deliberado. En la cultura es deliberado, sí. Es decir, si lo coloco así parece mejor, es más culto. Es un error muy. Es de una ignorancia lingüística impresionante, ¿no? Es doble ignorancia. Claro. Bueno, pero no es deliberado, es simplemente de no saber. Es deliberado. Cosa que no se sabe. Es deliberado. O sea, si tú pero consideras. Pretenden exagerarlo, querrían aceptarlo cuando se hace igual. No, no, lo que pasa es que no tienen el feeling de, mira, pues aquí no, aquí se puede. No, es una falta de conciencia lingüística. Ellos piensan que es que en la gente de las aldeas coloca mal. Claro, entonces lo colocan bien. Es decir, lo ponen en castellano. Pero a ver, eso pasa muy poco. Hay algunas personas que lo hacen. Y luego hay personas que te liberan, que no pueden colocarlo bien, que no saben hablar bien, que no saben hablar bien el castellano, claro, ahí no es deliberado. Yo pensaba, vale. Y luego hay personas que hablantes de castellano, que cuando hablan gallego, lo colocan mal porque tampoco saben, pero tampoco es deliberado. Pero existen las dos modalidades, o sea, dentro de los que hablan gallego en Galicia, que no siendo su primera lengua, lo pueden hacer deliberadamente o no. Incluso el equivocarse. Es que además, estábamos hablando del caso de el Feijóo sabe hablar gallego perfectamente, él nació en una alderita, ¿cómo lo va a saber? A la fuerza tiene que saber. Lo que pasa es que su falta de cultura lingüística es brutal, entonces él considera que si recoloca los pronombres de tal manera, habla mejor el gallego. Pero no es lo que se ha sentido, acercándose al castellano o hiperbalizando o algo así. No, o sea, creo que lo que está diciendo es que. Pero de que lo que a ver, no al revés. Hay que partir de la idea de que piensan que el gallego de campo es bruto, malo, inadecuado y que hay que mejorarlo. ¿Vale? Entonces, si te pones ahí, empiezas a entender. Y luego, dentro de eso, pues hay personas que se molestan, en general, mucha gente de la cultura con muy buena intención, y ahí se aprenden el gallego normativo y lo utilizan casi bien o muy bien, ¿no? Y luego hay personas que piensan que para lograr eso, para sublimar el gallego del campo, hay que hacer cosas raras. Que es, bueno, poner en la posición castellana. En la posición castellana. Sí, lo entiendo. Perdón por el... No, tampoco yo lo estoy... Claro, porque me parece que en lo que se estaba hablando jugaba algo que nos imagináramos que era lo que pasaba y yo quería que hacía lo contrario. Era como, bueno, ahora como hablo gallego, pongo todo el rato los pronombres detrás del verbo, aunque no corresponda. No. Y así esto ya es gallego porque sí, porque esto es lo que se hace en gallego. Pero bueno, con Feijóo, que lo oís hablar mucho, si os fijáis un poquito, él coloca los pronombres exactamente igual que en castellano siempre. Es muy raro que alguno de casualidad le caiga en su sitio. Y tiene que ser deliberado. Sí. Pues vamos a llevar esto a Lupe. A ver, no hay un vídeo que ahora no está linkado en el programa, pero que linkaremos, que vimos, bueno, en el programa 2 sí que estaba incluido, y vamos a ver unos minutos, 3 minutos, aunque la intervención de Lupe son 10 minutos, y si os apetece verlo, pues lo podréis ver entero. Que hay, o sea, queríamos contar respecto a lo de oralidad de escritura, o sea, que parecería que Fernanda inflama como ese efecto de transcripción del oral, y Lupe no, como que no, pero lo que hemos descubierto es que Lupe habla así, como escribe, o sea, que inflama el efecto de lo escrito en el oral. Bueno, porque es un bucle que nunca se divide. Entonces, en este vídeo es muy, hay versos y preversos de camuflaje. O sea, el proyecto político, la pobreza es un proyecto político, todo ya va saliendo aquí, que es un texto escrito, pero es como que Lupe no tiene ese otro lado, ¿no? Distinto, ¿no? Es como que ya está hablando así ella, o trozos de carta. Y luego eso entra en el poema. Entonces, bueno, eso es muy difícil que ahora lo veáis, pero está. Y también vuelvo a explicar que le gustan mucho las cartas, bueno, la materialización que vemos en el Gmail, en ella también, como la comunicación muy concreta, muy materializada. Esto es, bueno, como que le invitaban en un congreso sobre Rosalía de Castro, invitaron a algunas poetas y les dieron un poema de Rosalía para que hicieran una glosa o hicieran una intervención partiendo de esos versos de Rosalía de Castro. Y ella habla aquí. Es un contravideo también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que cantar y contar, no sé si me escuchades bien. Creo que cantar é contagioso e que por eso vale a pena o canto. Cando a miña veciña Lola de Fisteus é unha señora maior, cando ela canta, imos ao río ou imos ao cementerio, ela canta. E canta tamén, e pasa tamén cantando, é tan feliz que a mí tamén me dá ganas de cantar, ainda que eu non sei cantar, canto moi mal. A poesía de Rosalía dame ganas de cantar, de escribir, de traballar, e gustaríame que tamén de algún xeito que eu fago, que eu escribo, que eu traballo, lle dese ganas a outras persoas tamén de cantar, de escribir e de traballar. Creo que Rosalía era moi grande, é unha poeta moi grande, sigue sendo moi grande, pero tamén me gusta vela e imaginala como pequeniña, porque creo que ela gustaría de sentirse así, pequeniña, porque era moi sinxela, moi humilde, moi humana. Os versos que me deron a mí para facer unha glosa a partir deles para escribir, os versos de Rosalía vin así. Canta si queres, rapaza do demo. Canta si queres, dareiche un mantelo. Canta si queres, na lingua que eu falo. Dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Eu escribín unha carta para Rosalía, porque o meu oficio secreto é escribir cartas, escribo moitas cartas. Escribín esta carta de noite, unha noite de febreiro, escribina a man, porque escribo sempre a man, e a carta teño aquí, e puxenlle un sello como se lla fose a mandar a Rosalía. É unha carta de cores e por fora, sempre poño cousas por fora, poño postazas. Puxen carta para Rosalía para que te sintas contenta na túa tumba de erva e para que os airiños te leven a un lugar que é moi bonito porque en realidade non existe. A mí tamén gustaría mirar ese lugar que é moi bonito e que en realidade non existe. E puxen postdatas, e leo as postdatas antes que a carta. Postdata, un bolígrafo e unha nave espacial. Remite, Lupe Verde Azul, nena que vive nun paraíso cheo de acróbatas ilusionados. E outra postdata, chegará un día no que seremos libres, humanas e pequeniñas como a enerxía subterránea das flores e dos automóviles. Agora vou ler a carta. Compostela, barrio da fantasía e do amor, 5 de febreiro de 2013. Querida amiga Rosalía, elefante de terra e de cristal. Gústame máis escribir cartas para persoas mortas que para xente viva, porque os mortos escoitades mellor e sentides máis profundamente a caligrafía secreta das nubes. Ti eres a miña amiga desde sempre, desde o 24 de febreiro de 1837, cando naciches para encher o mundo con perfume elegante de camelias. Eu vou nacer e vou morrer o 12 de febreiro de 1972, nunha casiña velliña de pedra. A pobreza é un proxecto político. Agora vivo nunha preciosa e húmeda casiña de chocolate en Compostela, na Rúa dos Basquiños, barrio da beleza desordenada, moi cerca da túa maravillosa tumba de Bonaval, na lingua que eu falo, no estómago político das vacas. Teño unha horta cósmica e algunhas noites abrazo intensamente a túa poesía, os cantares gallegos, as follas novas. Abrazo as árbores e as estrelas enigmáticas do ceo para sentirme galega e estranxeira como os ollos dos gatos. Dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Os elefantes corrían costa abaixo, chocando coa néboa. Durante moito tempo, anos, séculos, toda a miña infancia, toda a miña adolescencia, a túa obra literaria e o teu nome perfecto e santo pesaronme moitísimo, como se ti, a poeta máis guapa do mundo, foses un xustillo que me impedía falar, expresarme. Manifestar os meus sentimentos, a miña feminidade, o meu amor. Canta, si queres, rapaza do demo. As vacas corrían costa arriba, chocando cos cornos máxicos das borboletas brancas. Redescubrinte, Rosalía, mirándome na auga limpa do río de Fisteus e cantando alegres cancións coa miña veciña Lola, agricultora que chora e baila na feira de Curtis os días 9 e 23 de cada mes. Oh, amor da costureira, era papel e mollouse, agora costureiriña, o teu amor acabouse. Es un poquito más largo, pero... Sí. Pues, bueno, vamos a llegar ya a la parte del feminismo, del lenguaje de Lupe y Fernanda, no de ellas por ser mujeres, sino lo que hace su poesía, o sea, que también, pero lo que hace su poesía, ¿no? Porque nos parece que ellas dinamitan la noción de importancia en literatura, por lo menos, ¿no? Y primero porque no replican los estilemas que les daría el prestigio literario, porque incluso cuando están usándolos los rebajan, ¿no? Son capaces de rebajarlos. Entonces, en el caso de Lupe sería, por ejemplo, escribir desde de la ciudad, ¿no? Algún tema con cosmopolita, o sea, por poner un ejemplo. O en el de Fernanda, si tú pudieras el tema político. O sea, los estilemas que en cada época te dan el prestigio literario, ¿no? Pero también porque no temen los que les rebajan, ¿no? La llaneza o la metáfora uno por uno, o el verbo copulativo, no corregir, o sea... inauguran, ¿no? Abolen la importancia como vector literario, inauguran otro campo literario posible, ¿no? Y tercero, porque la facilidad que parecen proponer, que ya hemos visto que es muy difícil de hacer, no es que sea tan fácil, pero propicia una idea de igualdad entre quien lee y quien escribe, ¿no? Esa utopía de que todo el mundo podría escribir, que puede dar la facilidad, ¿no? En un punto. Esa horizontalidad de yoes, ¿no? En el que, por lo tanto, o sea, yo, por ejemplo, esa expresión sale en un poema de Fernanda muy bonito, que define una mujer, que ahora lo vamos a ver, define una mujer como la que no tiene tiempo. Me dice una mujer, yo, por ejemplo, ¿no? Ese yo, por ejemplo, que iguala al yo del poema con el yo que lee, o ese de cuando veíamos del poema del Mel, que dice, y ahora iros a vuestra casa y hacer vuestros poemas, ¿no? O sea, que es una manera de comunicarnos, ¿no? O incluso Lupe escribiendo a Rosalía, ¿no? Como a querida amiga, eres la poeta más guapa. O sea, hay una especie de usabilidad de la poesía que se consigue una vez que se rebaja la importancia y que parece fácil. Pero ya vimos, o a nosotros nos parece que ellas abolen la oposición, ¿no? Alto o bajo, pero son bajo no del modo esperado, que es otros modos que hemos visto en Urraca, ¿no? Como jergal, marginal, como subversivos, o sea, desafiantes, de otra manera, ¿no? Están como más que en la oposición, ¿no? Como de lado, como más vulnerable, sin nada que perder, ¿no? Como es quizás esto que decía Bea, de que están, habitan otro lugar, no es que están desde el mismo lugar, digamos, heteropatriarcal, empujando los márgenes, ¿no? Sino que están ya en otro. Y otra cosa que nos parece impresionante de ellas es que reivindican y reinventan no desde la teoría, ¿no? Ellas son coetáneas a la teoría queer y al feminismo de los 90, ¿no? En el que estamos habitando todavía, pero lo hacen a partir de la poesía, ¿no? No hay rastro discursivo, o sea, supongo que eso además en el caso de Fernanda, aunque hay poetas gallegas de los 90 que están leyendo teoría queer y son introductoras de la teoría queer, o sea que tampoco Lupe sería tan inocente respecto a eso, pero en el caso ya de un medio artístico me parece notable, ¿no? También como esa, hacerlo desde la lengua, ¿no? Y además que llegan, o sea, hablan desde los temas, motivos, escenas, personajes, son en principio lo menor femenino, o sea, femenino, y cómo lo llegan a queerificar, ¿no? Como en ese poema de Lupe, ¿no? O sea, hay en muchísimos poemas de ella se ve que una mujer también es una cosa que te conviertes, no es una cosa que eres. Pero dado que lo eres, pues todos los adjetivos de la mujer los puedes ocupar, desde puta, lesbiana, tata. Pero hay en ellas hay siempre unos poemas de... Lupe tiene esto de como una mujer, una mujer y un hombre violado. O un hombre violado. O el de Sangro. Sí. Sangro tanto como un hombre, porque como mucho es un hombre... Pues yo sangro más que un hombre, entonces lo traspasa, ¿no? O sea, desde su feminidad está más allá, ¿no? Hemorragia interna, ¿no? Sangro tanto como un hombre o más. Pero muchos, muchos más. O sea, tiene otro poema, No útero, de Dos Caballos, Lupe, que dice: cuando era pequeña no era ni un niño ni una niña. Y eso como que viene luego, y luego lo ocupa también muy bien, o sea, lo ocupa como con mucha... Hay un montón de poemas de pornografía, ¿no? Que son los de salir al mundo, están en riesgo de que te violen directamente, ¿no? Está hay poemas que dice quiero ir al mundo, ¿no? aunque me violen con cristales. Es como una posición de libertad pública muy consciente de lo que es ser una mujer, ¿no? O sea, y bueno, tienen dos poemas con los que quizá podíamos terminar, el Manifiesto Revolutivo y el poema de Lupe de Feminismo. Aunque bueno, está el de Fernanda de... Sí, es que una mujer, por ejemplo, tal, pero vamos... O sea, el de Fernanda de una mujer, el de yo, por ejemplo... Sí, es que... Casi es más... Sí, es más práctico. Sí, este. Este poema... ¿Alguien lo quiere leer? Es una pasada del poema. Yo lo puedo ver, ¿qué página? En la página... Sí. Ah, 124. Una mujer como yo, por ejemplo. Una mujer no merece su tiempo para dedicarse a las cosas que le interesan. Porque es que las cosas que le interesan a una mujer no son interesantes, o que una mujer no demuestra el suficiente interés en lo que le interesa como para que a los demás les resulte interesante y le dé su tiempo, o es que lo interesante que ella haga es lo que al otro le resulta interesante justamente porque es lo que al otro no le resulta interesante hacer. Todas estas preguntas las hace una mujer. Una mujer como yo, por ejemplo, cuando tiene un tiempo breve para hacer algo que le interesa. Y mientras transcurre su tiempo, se pregunta, ¿era esto lo que quería hacer? ¿Preguntarme acerca de estos temas? ¿Desperdiciar esta hora que me han permitido tener en pensar en esto que ni siquiera sé si es lo que quiero pensar? ¿En realidad merece una mujer ese tiempo para hacer lo que ella quiere hacer si en realidad ella no sabe lo que quiere hacer? ¿Ella merece tiempo para creer que quiere hacer algo? ¿Tiene sentido seguir pensando en esto? No importa. Ese tiempo perdido es ser una mujer como yo, por ejemplo. Así es y así debe y no debe ser. Cuando un ser humano o mujer se piensa, piensa si realmente es un ser humano o no. Una mujer cree que es tan lista que por eso no sabe lo que quiere. Una mujer cree que tiene que ser tan lista que los demás se tienen que convencer de que es una estúpida porque en el fondo cree que cuanto más dejada de lado sea, más libre y feliz será. Y así le encuentra un sentido a su tristeza o a su hora perdida. O algo así, no sé. Bueno, es muy difícil terminar un poema y darle un sentido determinado. Venía bien, ¿no? Una mujer es alguien como yo, por ejemplo. Este es buenísimo. Y como que aparte incorpora todo la... negarse así, rebajarlo, ¿no? Como no completar... Ni siquiera el del manifiesto, que es más, parecería más programático, más... dice, ¿no? Que es como una revolución, bueno, parcial, si apetece hacerlo. O sea, todo el rato, ¿sabes? Rompe esa unidireccionalidad, ¿no? Y con totalidad que sería más patriarcal, ¿no? Mm. Podemos leer este, que es... ¿Alguien? ¿En qué página está, perdón? Es de la 60. Que es de 2001. ¿No? Yo lo puedo leer, pero es que no veo bien la pantalla. ¿Te dejo el libro? Bueno. ¿Cómo le dejas la marca? Manifiesto Revolutivo 2001. Poder feminista, poder de las amas de casa, revolución matemática. Las madres se animan a deshacer las leyes del hogar, de a poco. Una revolución a largo plazo y en soledad. En vez de planchar camisas, algunas las arrugarán. Otras harán cosas que a mí no se me ocurren. Una revolución no total, gradual y parcial. Revoluciona en el plano de lo imaginable y mientras no sea demasiado esfuerzo. ¿Por qué una revolución? Porque es reacomodar las cosas, despejar la cabeza. La que quiere puede utilizar el sistema de shock y la que no, el sistema de postergación, de huida u opuesta. ¿Por qué revolución matemática? Porque los números son la voz de la materia en general. Podemos dedicarle la revolución a Duchamp, El Bosco, Leonardo, Giotto, Jean Bauls, Santa Teresa, Santa Clara, tantas brujas que quedaron sin nombres y a las artistas que crearon ciudades acomodando vasos en la alacena. Creo en el poder de la mente que puede transformar, transportar y desmaterializar objetos. Un simple movimiento revolutivo de un plato puede TTD objetos en otras áreas del planeta. Creo y te invito a creer, por último, amiga, amigo, en el poder reconstituyente de la autoestima, en el poder de la somatización, el mimetismo, la simbiosis y la superstición. Démosle un lugar a la fantasía, nosotras que logramos ver a los seres de baja resolución con lo lateral del ojo. Y hay una cita, una nota al pie, ¿no? Ay, sí, no, he leído. Hacer lo que una tiene ganas de hacer. ¿De qué es nota? Del título. Del título de de Lupe, bueno, que hemos empezado a leer en Autopoética, hacia el final. Ah, no, de España, sí. No sé, claro, pero... No, aquí es como el final, es capaz de pensar en el futuro. Ya, bueno, pero ya, sí, es la hora. Sí, teníamos más poemas, pero sí. Este poema de 95, un libro que se llama Pornografía, que se autoedita Lupe, por cierto, ahora está reeditado, pero se lo autoedita, o sea, y se llama Feminismo, y dice, las mujeres somos una esplanada. Que estuvo gran misterio sobre este poema, ¿no? Cuando fuimos a la Mani del 8 con Euraca, sobre... Y yo creo que ese tipo de frases de con la palabra, con el verbo copulativo ser, no tiene, o sea, no hay que darles muchas vueltas porque es muy difícil también agotar su definición, pero a mí se me ocurría que después de darle, o sea, que yo creo que tú te pones al lado y empiezas a mandarle cosas y te manda cosas y llegas a una conclusión, pero no quiero decir con esto que sea la conclusión, pero después de darle muchas vueltas quizás sea algo que tiene que ver con un punto de llegada, o sea, de darle muchas vueltas de qué puede ser, las mujeres son una explanada, que son dos elementos que están muy lejos. Como de ir hacia un sitio, no sé, y es verdad que como lo volvimos a leer en el 8 de marzo, inevitablemente añado ese contexto a la lectura, ¿no? Como de ver lo que decías, la foto, millones de mujeres en la calle, y este poema como desde 95, ¿no? Como yendo hacia un lugar, ¿no? Como a una explanada, no sé, como de que la feminidad no es solo un punto de partida, o sea, sino un punto de llegada, pero no un punto de llegada ingenuo, sino desde un viaje político o algo así, como de, por lo de las mujeres, vaya, como de las mujeres, como ir para allá. Hay otro poema en Pornografía en que ya habla de que quiere llegar a la explanada, correr. Si lo encontrarais, a lo mejor se podría. No sé con si lo otra explanada. Ah, pues igual se puede. Y luego también pensando, mientras lo buscáis, en que a veces habla de todo lo contrario, de cuestas y de ir, ¿no? O sea, como por. A ver si por ahí se llega a entender qué es esa explanada. No sé, se me ocurría. Claro, pues. Cuesta lo de chocando con las vacas. Pero la felicidad es correr cuesta abajo chocando contra... Cuando has leído vacas, has leído cosas de cuestas y de cosas. Eso, sí. La felicidad es correr cuesta abajo y chocando contra las vacas. ¿Qué dices tú? Sí. Pero que ahí... Ahora mismo no lo recuerdo bien. Es plana. Me acuerdo que tengo que ir a... La pinta de que la explanada era como un lugar de juego. Un espacio amplio, abierto. No sé, aquí se buscaría. Es que no sabemos si este tiene OCR. Es que como, creo que no. Ah, es que no. Es OCR. No, no lo tengo. Ah, mira, esto. Sí, pues con X aquí. Ah, pues sí que lo he encontrado, pero. No, pero no, porque has puesto sin X. Yo creo que es más largo. Y en un salón, pues te ocurren más palabras de ese poema para buscarlas, ¿no? Claro. ¿Alguna palabra así extraña que saliera? Ay. No, es que no me acuerdo. Hombre, como una geografía, es bonito. Era bonito. El recuerdo que tengo, pero es que no me fío nada de mi recuerdo. Era como de un lugar de juego, él estaba deseando llegar y era también muy concreto, o sea, como si hubiera una explanada en su aldea donde iban a jugar, que era un lugar bonito y que ella estaba como deseando volver allá, algo así. Pero no sé si hay de mí porque no. Ese es el que dice alguna cosa en una feria. Es que no me acuerdo. Claro, hay uno muy bonito que es como una descripción de un pueblo y dice que su pueblo está más grande cuando hay una feria. Ah, sí, no, es verdad. No, pero no, a mí no suena que la palabra. No, aparece claramente la palabra estrenada. Aldea o parecía grande cuando había fiesta. Probablemente la fiesta fuera en la esplanada, ¿eh? Te lo digo. Es que ese es el ahora, ¿ves? Yo creo que sí, que esa esplanada. O sea, en las aldeas en Galicia, ¿verdad? ¿Dónde está? Céntrase ahí, ya. Que hay lugares para la fiesta, ¿no? Y la fiesta suele ser un lugar plano, ya, donde se baila bien, porque si no es un poco llano, no bailas, ¿no? Entonces, yo creo que la esplanada es un lugar así. O sea, ese es el recuerdo que yo tengo. La traducción de hace 6 meses, como mucho. Pero bueno. Sí, o sea, que las mujeres somos una fiesta. Ah, pues sí, o claro, sea, porque mi policía. Ah, pues sí, las planadas en lugar de la fiesta, eso en las aldeas, claro, siempre. Puede ser, entre otras cosas, ¿no? Claro, no, bueno, sí, pero es algo heroico. Un poco heroico. Pero en un lugar, como dices tú, de llegada y de colectivo, o sea, como de estar ahí. Las mujeres, no, a mujer, no, sí, como una, sino muchas. Otro lugar que en las aldeitas es una esplanada es la era, que hay fuera de la casa, que es donde se hacen trabajos comunitarios también, como las mallas, ¿cómo se dice malla en castellano? Las mallas, la fiesta. Cuando se tritura el trigo y se hacía, cuando se hacía manualmente y... Sí, está hablando de los eros. Sí. Pero el trigo se... Los se trillaba. Sí, la trilla, trillaba. La trilla. Sí, se hacía la trilla. Pues sí, pero que el poema se llama feminismo, que como que en pornografía todos los títulos son sí, bastante ahí. No contradicción, pero como que no dicen directamente lo del poema. A lo mejor es como contradecir los tópicos geográficos con los que se identifica. Se identifican las mujeres, como, ¿no? Con la cueva. Con lo de, sí, o yo qué sé, las colinas, sí, o... De no, en la poesía está más como... Sin explanadas, como... No, pero yo sí, creo que no va por ahí, porque ya las tengo distancias de hablar de ellas también. No, pero como definición. Pero con... Claro, o sea, esto ya es como hablar como de ponernos al lado, es lo contrario de trincheras, ¿no? Parece en una esplanada se te pillan en una guerra, parece que estás desprovista y es como y rima mucho con lo de Fernanda, porque como quizás estamos desprovistas, pero a la larga vamos a ganar, está claro, ¿no? Pero de otras maneras, ahí está la sorpresa. Es que después de leer el manifiesto, ¿sabes? Puedes subir, puedes postergar, parcial, claro, gradual. Claro. Sí, ya. Llegas a la explanada, el manifiesto de Fernanda. No, no, pero bueno, pero al final leer poesía, claro, siempre la lees en un contexto, nunca la lees. Como de aterrizaje. No sé. Bueno, ahí se queda el misterio de... O sea, la propuesta es Fernanda y Lupe, poetas feministas. Lenguaje feminista de las décadas, o sea, a que ahora estamos, ¿no? Es como una genealogía de algo que se queda como un misterio de poema, ¿no? dentro de casa lo mando a la lista. Claro, sí, sí. Es que hay, tenemos que escanear en OCR para luego hacer las búsquedas de vacas y así. ¿Cómo empiezas a quedar? La he hecho, la he hecho. No, pero no por este, es como que los hay que no tienen, como acordarnos quiénes escaneemos, porque luego es súper útil para... Para búsquedas. Hay el útero, hay uno que no tiene. No, es que sería otra cosa. ¿Qué es lo que no quieras planar? ¿Sí? Eso sí que te acuerdo. No, me acuerdo porque no sé si te acuerdas. No, pues nada. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?